Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor y esta noche nos vamos de aventura, y nos vamos de aventura con Indiana Jones. Esta noche en el Complejo Lambda, especial Indiana Jones. En este especial recordaremos los juegos más destacados de esta saga legendaria de películas y culminaremos el programa con el análisis de Indiana Jones y el Gran Círculo, el nuevo videojuego de Machine Games. Pero antes de empezar, señor Oscar, buenas y aventureras noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Esta semana me he jugado bien. Bueno, sí, bien. Me he jugado unos cuantos juegos de Indiana Jones y creo que ya soy un experto, así que cualquier pregunta no dudéis en hacérmela. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, hola, amigos. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de una saga de videojuegos con sus luces y sus sombras, pero con mucha historia, ¿eh? Porque estos videojuegos los hay desde los albores del mundo de los videojuegos. Así de la humanidad. Y diría más incluso, desde los albores del planeta Tierra. Así que, nada, espero que disfrutéis del programa de hoy. Lo hemos preparado con mucho cariño y vamos a cargarnos nazis en este programa. Y en esta ocasión, nuestro querido troll de las cavernas, el señor Gaspar, no puede estar por un tema personal, pero sí tenemos con nosotros al señor David. Hola, chavales, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, David? ¿La vida bien? La vida bastante bien, la verdad, bastante bien, porque esta semana ha salido Doom, ya es un motivo de felicidad. Y nada, Indiana Jones, personaje mítico, películas míticas y videojuegos míticos y no tan míticos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Bueno, antes de empezar, tenemos que irnos a la encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta de hace unas semanas, en el último programa que hicimos, que fue un especial sobre la Nintendo Switch 2, y os preguntábamos sobre la recepción de la Switch 2, ¿cuál es vuestra nota? Y teníamos las notas del 1 al 10, ¿vale? Bueno, pues hay una serie de notas que no ha votado nadie, que son el 10 y el 9, es decir, para nadie ha sido sobresaliente la recepción de Nintendo Switch. O sea, lo que es la presentación, lo que ofrece Nintendo Switch. Luego tenemos un empate bastante grande, con el 8% de los votos en las notas 8, 7, 1 y 2. Esas están empatadas en el tercer puesto. En el segundo puesto tenemos otro empate, con un 15% de los votos entre las notas 3, 4 y 5. Y la ganadora de la noche, con un 23% de los votos, es el 6. Y si sumamos todas las notas y demás, pues bueno, parece que si hiciéramos una media, vale, y lo estoy diciendo así un poco a ojo, pero parece que llegaría al aprobado raspado, ¿vale? La Switch 2. Si cogemos el sentir popular. Ahora bien, si cogemos lo que más votó la gente, que es el 6, pues un bien, ¿vale? A la Switch, pero muy lejos del sobresaliente o del notable. ¿Y vosotros? ¿Qué nota les ponéis a la Switch, a todo lo que sabemos de la Switch 2? Empezamos por Oscar. Pues mira, esto incluye no solo la presentación, sino todo lo que vino después, ¿verdad? Todo el concepto, todo lo que sabemos de Switch 2, todo lo que hay. Sí, vale. Para mí es un sólido 4. Me estoy tirando, ¿eh? Porque igual debería ser menos, pero un sólido 4 le doy. Vale, Víctor. A ver, para mí la Switch 1 fue un 10. Esta Switch para mí es un 7. Pues en mi caso, porque David se ha ausentado un segundo por... bueno, en mi caso, yo le estaba entre el 7 y el 8, ¿vale? Pero realmente me quedo en el 7. Sí, porque la consola creo que está bien y lo que ofrece está bien. El único problema para mí son dos problemas, que es la innovación es mínima, aunque yo tampoco la pedía, porque me gustaba cómo estaba la Switch. Y el segundo y más importante es el precio, que el precio es lo que le resta los puntos a esta consola. Bueno, pero no solo el precio, ¿eh? Bueno, lo del precio de los juegos es grave, pero hay muchas más cosas. El tema de la racanería con los cartuchos. A mí lo de las tarjetas, honestamente, a mí me la sopla lo de las tarjetas. Entonces yo para mí no computa negativo, me la sopla directamente. Lo que me molesta es el precio de los juegos. Vaya. Es lo que a mí le resta. Perdona, estoy así. Sí, David, estamos preguntando y ahora vamos con tu respuesta, ¿vale? Sí, sí. Estamos preguntando cuál es tu nota del 1 al 10 en la recepción de la Switch 2. Y hemos dicho que el público... Un momento, eso es David. Todo lo que representa Switch 2, tanto las cosas buenas como las malas. Es decir, hacer un baremo de eso y escoger una nota. Ahí entiendo, que no estuve el programa pasado y tengo ganas de decir cosas. Y bueno, pero no te pases, que es especial. No tienes tiempo. Tienes 10 segundos. No, a ver, no tienes 10 segundos, pero tienes un par de minutos, David, si quieres comentar la cosa y así podemos cerrar el capítulo de las opiniones landianas de Switch 2. Bueno, vamos a ver, yo con Switch 2 muchas cosas me las espero. Para mí fue un poco previsible dentro de lo positivo. Primordialmente, el precio de la consola, yo era el que esperaba, honestamente, para mí el rango estaba ahí, esos 400-450 euros, un poquito más con el tema de Mario, ¿vale? El precio para mí está bien, es un precio, no voy a decir que es un precio asequible, porque sigue siendo una pasta, pero dentro de mi criterio, pues no está mal, teniendo en cuenta lo presente. La consola en sí, también es lo que me esperaba y lo que deseaba es una Switch 1 mejorada en todo lo que había que mejorar. Tema de los Joy-Con, calidad de la pantalla. Bueno, iba a decir autonomía de la batería, eso ya no lo sé. Las specs técnicas, pues bastante por encima de lo que es Switch, porque no podía ser de otro modo. Nvidia ahí dándolo todo con el DLSS, con lo cual la consola puede tener una esperanza de vida un poquito mayor respecto al original. Bien, estoy contento con la consola en sí, con el precio y demás. ¿Qué no me ha gustado? Pues estoy con Jorge. El precio de los juegos, pues es un pequeño bajón, la verdad. Un pequeño bajón. Y además, honestamente, creo que ha sido así porque Nintendo se ha sumado a lo que hace la competencia. Si la competencia pone juegos 80 pavos, ¿por qué no yo voy a hacer lo mismo? Es más, yo subo la apuesta y a 90 pavos. Para mí ha sido una decepción considerable. Porque ya estamos entrando en precios un poquillo peligrosos en esta industria. Y el tema de las tarjetas llave... Pues honestamente, chavales, es lo que hay. Quiere decir, el formato digital se está imponiendo a saco, es el futuro, por no decir que ya es el presente, y esto es una especie de híbrido entre físico y digital. Y esta va a ser la tónica habitual de los próximos años. Yo me adapto a ello. No me gusta realmente, porque no me gusta, porque es un formato físico falso. Pero me adapto a ello, lo acepto y ya está, porque es lo que va a pasar de aquí al futuro, va a ser una constante hasta que al final el formato físico desaparezca por completo. No, soy un huevón, Oscar, tío, pues yo no monto esos dramas de es que esto no puede ser, joder. Dramas. Hombre, ¿cómo que no monta dramas la peña, Oscar? Es que esto es una herejía. Bueno, yo te digo que a mí no me gusta porque es un formato físico mentiroso. Y es como que pillan lo peor de ambas casas, ¿no? El formato físico que no es físico y el digital que no es digital del todo, porque te falta una tarjeta para poder jugar. Tiene una cosa buena, David, una única cosa buena que lo puedes vender. Es decir, lo puedes vender. Bueno, Víctor, yo ahí te voy a decir una cosa. No sé hasta qué punto eso será viable, porque tú, imagínate, Víctor, que tú vas a Zex o alguien y dices, oye, vendo mi keycard de Yakuza, por decir algo. ¿Y qué te dirán? Vale, sí, lo aceptan, pero ¿y ese juego dentro de, imagínate, yo qué sé, dentro de 15 años a lo mejor ya ni siquiera funciona? Claro, pero ¿entiendes? Esas tiendas, David, se la va a sudar totalmente. Lo van a comprar porque es el momento de esos juegos y los van a comprar y los van a vender, como cualquier otro juego. Sí, sí, sí. Sí. O sea, eso es verdad. Es verdad que tema, se puede vender. Ese tema sí, que comenta es algo potencial que nosotros sabemos perfectamente que puede pasar, pero que a la gente de día a día se la suda, le da igual. La gente común, me refiero, ¿sabes? Entonces lo comprarán, sí, sí, y sí. Bueno, si un día se encuentra la sorpresa, pues sorpresa. Pues que se foquen, ¿no? Mm. Exactamente. Con lo cual, mi puntuación global, pues voy a dar un 7 sobre 10. ¿Vale? Joder, consola, me gusta mucho. Hemos coincidido, David. Y no sabías, bueno, nada. Me alegro. Me alegro, me alegro. Pero no todo es bonito, ¿eh? No todo es bonito. No, hay cosas feas y cosas bonitas también. Tampoco vamos a ser tan hipócritas de no destacar las cosas buenas, que eso también es cierto, ¿no? Correcto. Que yo lo digo desde el punto de vista de que yo, si no le metiera un 7, entre un 7 y un 8, no me la habría comprado. O sea, me la compro porque para mí es un 7 o un 8. Mm. Básicamente. Yo me la compro porque me lo compro todo. Eso es verdad, David. Te lo compras absolutamente todo. Bueno, tenemos que irnos y que vamos a... Bueno, tenemos encuesta, ¿no, Jorge? Pues sí, tenemos encuesta de hoy. Eso es. Encuesta sobre Indiana Jones, pero esta vez se aleja de los videojuegos, ¿vale? Porque... Una cosa, Jorge. Dime. Una cosa. Esta la contestamos hoy, supongo, porque en el programa siguiente no tendría mucho sentido. Estamos con la temática, lo podemos ya dejar claro hoy. ¿No? Lo que pasa es que no me gustaría que condicionáramos el voto. Hmm. El televoto. El televoto. Si decimos ahora cuál es nuestra favorita, pero habrá gente que se sugestione, Óscar. No creo, tío. Nuestros espectadores, nuestros oyentes tienen una personalidad abrumadora. No, no harían eso, tío. Además, queda igual, es una encuesta de mierda. Bueno, voy a leer la encuesta primero y luego decidimos. ¿Cuál es vuestra película favorita de Indiana Jones? Y tenemos En busca del arca perdida, la primera de todas. El templo maldito. La última cruzada. El reino de la calavera de cristal. El dial del destino. Y la búsqueda del cocademon en el reino de la cruzada maldita. A ver, Óscar. El cocademon de cristal, Óscar. Te voy a decir una cosa. Como creador de las encuestas, Óscar, debo decirte que esta es la pregunta más fácil de la historia de las encuestas de Complejo Holanda. Es como si te preguntara, ¿qué prefieres? ¿Morir o vivir? ¿Qué prefieres? De hecho, hay sobrando opciones. Hay quien diría que sobran 5. ¿Qué se va a decir? Bueno. ¿Qué se va? Perdón, ¿qué se va? Yo sé cuál es vuestra respuesta. La de Víctor la tengo clarísima. Hombre, vamos. Clarísima. Y la mía seguramente también. A ver, yo creo que todo el mundo responde lo mismo. La mía no está tan clara. Pero no, porque Óscar, tú eres antiguo, ¿sabes? Entonces tú ves otras cosas que nosotros no vemos. Joder, sí, las tres primeras, a ver, sí que se llevan unos añitos, pero sobre todo la segunda, la tercera, pero tampoco son... Claro, pero a ver, la tercera ya choveu, como decimos en Galicia, desde la primera, ¿eh? Ah, por eso te digo, a mí me da igual, si yo cuando hable del primer juego voy a decir que es mi peli favorita, así que... Bueno, sea como fuere, vamos a irnos a... Por eso lo hago. Vamos a irnos a especial, que hay muchos juegos de los que hablar, vale. Así que nos vamos con especial de Indiana Jones. Bueno, hoy toca hablar de una serie de videojuegos que se basa en algunas películas que nos han marcado mucho en nuestras vidas. En general, Indiana Jones es el ejemplo y estándar del aventurero de ficción. Tanto es así que la mayor parte de aventureros de ficción posteriores a Indiana Jones se basan en la ficción, quiero decir, se basan en Indiana Jones en muchos casos, ¿no? Y a los que estamos aquí, seguro que también a muchas personas de los que nos estén escuchando, sus aventuras, las aventuras de nuestro querido Indy, os han acompañado, nos han acompañado durante nuestra infancia y durante nuestra adolescencia. En esta ocasión hemos decidido hacer una pequeña selección de juegos de lo que representa esta saga Y es una pequeña selección porque realmente la saga, en términos videojugabilísticos, es gigantesca. Hay muchísimos juegos de Indiana Jones, nosotros hemos cogido unos cuantos, ¿vale? Esta selección trata de tocar un poquito todos los palos en los que se ha metido nuestro querido Indy en estos más de 40 años de videojuegos. De modo que estás preparados, preparadas para un especial lleno de épocas del videojuego. Pero como siempre, todo tiene un principio y en este caso nos vamos a remontar al año 1982. Bueno, seguro que si reconocéis un poco cierta época del videojuego, os daréis cuenta de que los sonidos que estáis escuchando son sonidos de la Atari 2600, una de las primeras videoconsolas domésticas. A principios de los años 80, Atari recibió una oferta para realizar el videojuego de la película de Indiana Jones En busca del arca perdida. En la época en la que recibieron esta oferta era justamente esa época en la que se estaban repartiendo licencias de películas para hacer videojuegos a diestro y siniestro. Estábamos en plena era del del merchandising. Y en este caso, un desarrollador de Atari que se llamaba se llama Howard Scott Warsaw. Se ofreció para realizar este juego, porque en Atari ya sabéis que era una empresa que tenía una especie de... Bueno, podríamos decir una especie de organización horizontal en muchos de sus departamentos y básicamente si entraba un proyecto que te interesara, pues podías decir, oye, me lo pido yo, ¿no? La cuestión es que el caso es que la intención que tenía nuestro querido desarrollador protagonista era la de realizar algo más que un simple arcade de Indiana Jones, ¿no? Y se le ocurrió pues un juego de puzzles que, como luego comentaré, pues es bastante particular, junto a Steven Spielberg, porque ya sabéis que en esta época los directores de cine se implicaban en las pelis. Bueno, básicamente tenían una reunión, conocían a la persona y dices, bueno, me llamo Steven Spielberg, hola desarrollador. El desarrollador decía, ¿te haces una foto conmigo? Steven Spielberg decía, sí, y le firmaba un autógrafo, ¿vale? Y de eso iba antiguamente, porque Spielberg es... Bueno, ¿cuándo puedo recoger mi bolsa de pasta? Una cosa, hay que decir que Spielberg no sé si en ese momento, pero después se metió bastante de lleno en el mundo del videojuego, ¿eh? Recordar cuando se creó la saga Medal of Honor, sí. Fue uno de los impulsores, sobre todo de las versiones de PlayStation. Pero sabéis que... Estuvo ahí muy dentro, ¿eh? Que Spielberg, cuando se hizo el DT, se reunió con el tío, le enseñó el prototipo y Spielberg dijo, me parece la hostia, cojonudísimo. Spielberg dijo, me parece cojonudo, adelante. Y dijo, tío, me encanta. O sea, no entendía nada, Steven Spielberg dijo, me encanta. Y así fue. Todo el mundo tiene derecho a fallar. Bueno, la cuestión es que se reunió con Spielberg, se supone que acordaron algunos detalles sobre el juego y entonces este desarrollador se puso a trabajar, ¿no? El juego fue lanzado en noviembre del año 1982 y se trataba de un juego de puzzles bastante raro. En este juego lo que teníamos que hacer era utilizar dos controles de Atari. Es decir, no jugabas con un solo mando, jugabas con dos. ¿Vale? Digamos que un control era para lo que era mover el personaje y el otro control era para seleccionar los objetos que ibas recogiendo y utilizarlos. Claro, tened en cuenta que el mando estándar del Atari era simplemente un stick con un botón, nada más. Entonces, claro, faltaban botones ahí para poder crear un input, llamémosle, más complejo, ¿no? Entonces, pues había que utilizar los dos botones del Atari, los dos mandos del Atari, quiero decir. Claro, en este contexto, si vemos el juego, era un juego bastante ambicioso, ¿no? Porque era un juego que consistía en ir recogiendo objetos, ir resolviendo pequeños puzzles, ¿no? Y principalmente lo que había que hacer era tratar de invocar en el juego al Arca de la Alianza, ¿no? Es decir, lo que teníamos que hacer es, resolviendo los puzzles, eventualmente aparecería el Arca de la Alianza y la podríamos encontrar. Iba un poco de ese palo el juego. Pero claro, para ello había que ir recopilando los objetos, resolviendo esos pequeños puzzles y tal. Y claro, hay que tener en cuenta que en esta época los juegos de Atari eran unos juegos que a nivel de, podríamos decir, de representación visual, eran muy arcaicos. Entonces era muy difícil que te representaran o que te explicaran cosas visualmente que tú las pudieras entender fácilmente. En esta época no existía la user experience ni nada de eso que existe en los videojuegos posteriores, ¿no? Entonces claro, era difícil de entender. Pero para eso, queridos amigos, teníamos una herramienta fundamental en aquella época que era el manual de instrucciones. Una cosa que ya no existe, para la gente más joven que nos está escuchando, antes los videojuegos introducían en sus cajas un manual, a veces a color, a veces en blanco y negro, que presentaba algunas de las características del juego y a veces también pistas. Pequeño matiz. Ahora que yo soy coleccionista de Evercade oficial, Evercade sí trae instrucciones. Ya está. Solo quería decir eso. A ver, es que Evercade, David, es precisamente un producto diseñado para los nostálgicos del videojuego. Para nostálgicos. Por cierto, no hay en la colección de Evercade no hay nada de Indiana Jones. Pregunto. De momento no. Hay de Tomb Raider ya la saga completa, pero de Indiana Jones de momento no. Porque si no, David ya lo tendría, seguramente. Exactamente. Pero puede que llegue, Oscar. No está descartado del todo. Ya está, se acabó. Bueno, la cuestión, fuera bromas ya de este tema, es que obviamente esos videojuegos tenían que introducir pues algunas pistas en el manual de instrucciones, porque si no era muy difícil entender qué es lo que tenías que hacer. Eran juegos que no existía el concepto de tutorial, no existía memoria en los cartuchos suficiente como para poder explicar cosas a ese nivel. Y en general es un juego que, si tú te pones un vídeo de juego, te pones a jugarlo sin conocer nada, lo vas a ver muy abstracto. Pero claro, todo tiene un sentido y entonces acabas entendiéndolo si conoces las bases del juego y tal. Lo que puedo decir es que el juego en general, este En busca de la arca perdida de Atari 2600, pasó un poco sin pena ni gloria. Vale, me explico. No tuvo malas críticas, no fue un juego que haya sido denostado como pudo ser ET u otros juegos de la época, pero tampoco fue un juego que cumplía las expectativas de ventas de Atari, que Atari esperaba vender pues en torno al millón de unidades, y este juego estuvo por debajo del millón. No obstante, hay que decir que el juego sí fue lucrativo para Atari. Es decir, sí que ganaron pasta con él, sí que fue a nivel financiero un éxito, pero no alcanzaron lo que esperaban vender. Y el motivo por el que no alcanzaron estas cifras es básicamente que estábamos en el año 1982, la burbuja del videojuego estaba a punto de explotar, y ya sabéis que justamente un año después, os recuerdo que este juego llegó a finales del 82, pues el año siguiente explotó la burbuja del videojuego y se produjo la primera gran crisis del sector. Esa crisis mediante la cual pues algunas compañías cerraron, y en el caso de Atari en concreto pues perdieron mucha pasta, y aparte de todo eso pues tuvieron que enterrar muchos juegos en el desierto de Nevada porque eran activos tóxicos en todos los sentidos. Y esto es un poco la historia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, bueno, ¿qué os puedo decir? Juego de película, en aquella época los juegos de película se adoptaban pues simplemente como un elemento más de merchandising, y aunque este juego, nuestro querido desarrollador, intentó de alguna forma hacer algo un poco más especial, un poquito más ambicioso, pues era una época en la que tanta ambición no era posible y los juegos pues no tenían un soporte tecnológico que admitiera ideas tan innovadoras. Vale, así que bueno, esta es un poco la idea. No sé si habéis podido conocer este videojuego vosotros, chicos, pero ya me imagino que sí. No. Si habréis echado un vistazo, seguramente habréis visto que es bastante abstracto. Pero bueno, la primera pieza de antigüedad de los videojuegos de Indiana Jones. Así que hasta aquí este juego, pero tenemos que seguir con mucho más. De modo que nos vamos directamente con más videojuegos. Y nos vamos a la Nintendo Entertainment System, señor Oscar. Cuéntanos. Pues sí, nos vamos a la Nintendo NES con Indiana Jones y el Templo Maldito. Mi peli favorita de la saga, por eso está aquí. Ahora veréis que no es una maravilla de videojuego, pero joder, a mí me apetecía hablar del templo maldito. Tú querías hablar de la película, cabrón. Yo quiero hablar de la película. Tío, soy sincero, no sé la razón exacta porque es mi peli favorita, pero yo creo que es porque, no sé cómo explicarlo, es como un poco más oscura, bastante más oscura que el resto de películas. Y sí. A mí eso me encantó. Yo siempre me quedará grabada la escena de... Están en un comedor gigante y empiezan a servir un menú en un banquete. Y es el menú más tróspido que he visto en mi vida. Os podéis imaginar que era la comida más... Pero se puede decir, Oscar. Más asquerosa que os podéis imaginar. Sí. Y no sé, a mí ese tipo de cosas esos me... Es, esa escena... Esos demonios. Y la sopa de ojos, ¿os acordáis? Sí, ah, sí. Esa escena... Era muy impactante. Recuerdo verla de crío y que se me quedara grabada la peli de crío porque me parecía una escena dantesca, o sea, terrible. Y el fulano diciendo Kalima, arrancando el corazón. Eso joder. Es jodido, ¿eh? Eso de crío no se inspiró en eso. Iba a decir una cosa. Es que esta peli tiene un detalle que a mí siempre me llamó mucho la atención, que es que en casi todas las pelis Indiana Jones dice lo de ese objeto debería estar en un museo. Y no sé si es en esta o en la primera, creo que es en esta, que el tío piensa todo lo contrario. ¿Sabéis? O sea, tiene una actitud totalmente contraria a ese tema. No lo debe tocar nunca la humanidad. Como si, no, en plan, esto para mí. Como si nunca hubiera pensado de otra forma. Pero ¿sabes? Es que en realidad Indiana Jones siempre dice esto tiene que estar en un museo, pero en mi museo personal, en mi museo particular. El museo de la universidad. No. En cualquier caso, a mí me parece de todas las pelis de Indiana Jones la más específica, porque parece una partida de rol esta peli. Tiene más toques de humor, tiende más al romance que las otras pelis también. Todo eso, ¿no? A ver, normalmente los enemigos, los malos en las pelis no acaban bien, pero en esta acaban cayendo por un precipicio de unos, yo qué sé, 100 metros, 80 metros o los que sean, y abajo hay cocodrilos que si queda algún resto cuando caen se los van a zampar. Ya esperan con la boca abierta. Todo es más macabro del habitual. Recordar que es una precuela. En teoría es la primera de las aventuras. Pues igual es por eso... Igual es por eso lo de que piensa diferente el tío. Y la verdad es que mola un montón. Además, la película empieza, una de las primeras escenas es en un pub, en un restaurante cabaret que se llama Obi-Wan. Así que todo, todo es... Bueno, sale Tapón, que dice, mucho divertido, Eiti, mucho divertido. Aparte, lo que me gusta es una de las escenas más icónicas con la bola rodante. A mí... Perdón, Oscar, ¿cuándo vas a hablar del juego? Sí. Sí, no, en realidad traje cositas para hablar de juego. Una de las cosas que más me gusta de las películas de Indiana Jones en general, de todas, incluso este último juego también lo hace. Me encanta esa situación de que te muestran cosas en media res. Es decir, que Indy pues ya ha hecho su investigación, ya está en un sitio, porque el tío ya ha ido ahí por cualquier motivo y tal. Y conoce a un montón de gente y es súper amigo de algunas personas. No sabes la historia que tienen detrás ellos, pero das por hecho que son amigos ya. Es como el niño en esa película, como por ejemplo... Hay varios ejemplos a lo largo de la historia de esta saga. Pero me encanta ese rollo de que... No tenemos que explicarlo, lo damos por hecho y como espectadores lo entendemos. A ver, en la última cruzada, el amigo este grandote que tiene, cuando lo ves, dice ¡eh, Indy! Y se van a cenar o a comer a su casa con toda su familia y todo el rollo. Claro, pero es que eso mola un montón porque es como, no sé, lo ves... Te daba como más la sensación de crío, de que era un hombre que viajaba por el mundo y había vivido tantas aventuras que tenía amigos en cualquier país, en cualquier lugar, ¿no? Y era una cosa que te fascinaba de crío, porque decías, joder, qué tío tan interesante, ¿no? Este Indy. Bueno, vamos con el videojuego. El videojuego salió en diciembre del 88, la versión de NES. El juego originalmente salió en arcade en el 85, creo recordar. Y en un montón de plataformas, Samsung CPC, Apple II, en fin, un sinfín de plataformas. Pero yo me voy a centrar en la versión de NES. El juego tiene 12 niveles. Digamos que tenemos un escenario principal que es una mina, un templo. Dentro de ese templo pues hay 12 niveles, sí, se podría decir niveles. Y a ver, la ambientación no es que cambie mucho entre unos y otros. Y lo que hacemos por el mapa básicamente es recuperar o rescatar niños que están esclavizados en la mina trabajando. Y nos dan armas, nos dan puntuación y nos dan otros objetos para seguir avanzando. El final es contra Mola Ram, es igualito que en la película, en el puente, y acaba ahí también el videojuego. Digamos que, no sé si en aquella época, evidentemente, nosotros no lo hemos jugado, o al menos yo no lo jugué en su momento, pero jugándolo esta semana, la esencia a la película es un poco vaga. A ver, tenemos a los niños, tenemos a las vagonetas, que se usa mogollón el tema de las vagonetas para ir por el mapa. Pero bueno, sí, a ver, se parece un poco a la película. Al menos se parece más a la película de que el juego que comentó Víctor se parecía a la suya. Bueno, la recepción del videojuego fue una cosa terrible, terrible. Luego explicaré por qué. Como decía, la misión principal es rescatar niños esclavos y recuperar las piedras Sankara, igual que la película. El juego de NES, esto sí que es una cosa curiosa, el juego de NES se lanzó dos veces. La primera lo lanzó Nintendo y fue publicado por Minscape en el 88, en un cartucho que es gris, un cartucho estándar de NES. Pero para el segundo lanzamiento Tengen se hizo con los derechos y lanzó un cartucho negro del juego. Y además Tengen tuvo un montón de problemas con la propia Nintendo porque lanzó un sinfín de videojuegos para NES sin la licencia de Nintendo. Es que a esta época ganaron y Tengen tuvo que retirar todos sus videojuegos lanzados para NES. Digamos que era una de las compañías pirata, bueno, después se hizo pirata míticas que había en la época. Sobre este tema, Óscar, por poner un poco a la gente en contexto, porque, hombre, sé que hay mucha gente que controla mucho de retro que nos escucha, pero también hay gente que no sabe estas cosas. En esta época, entre los 80 y los 90, con las consolas como la NES, etcétera, hubo varias compañías que no estaban de acuerdo con pagarle a Nintendo toda la pasta que pedía Nintendo, porque Nintendo cobraba no solo por los royalties de los juegos, sino también que cobraba también como fabricante exclusivo de los videojuegos en sí. Todos los videojuegos fabricaban Nintendo. Entonces, ¿qué pasa? Que se cobraba mucho dinero y Nintendo, podríamos decir, que establecía como una especie de monopolio, no permitiendo a nivel legal a otras compañías fabricar sus propios juegos. Hubo varias compañías que se plantaron con esto. Una de ellas fue Electronic Arts. Electronic Arts fue una de las compañías que se plantó y después de muchos litigios consiguieron ganar la contienda. Por eso, algunos cartuchos de otras consolas, no me refiero exclusivamente de la NES, cuando eran de Electronic Arts, la forma era distinta a veces, porque hacían sus propios cartuchos. Un ejemplo es, por ejemplo, en... Fue en Mega Drive donde fue más la batalla más sí, exacto. Pero este tipo de litigios eran muy habituales entre las principales empresas de consolas como Nintendo o como Sega y otras compañías distribuidoras, pues que trataban de intentar esquivar los costes de fabricación de estas empresas, porque se comenta, yo no lo sé, porque yo no sé qué cifras se manejaban en esta época, pero se comenta que iban inflados, ¿no? Que Nintendo aprovechaba para ganar dinero con la fabricación. Era muy distinto a cómo es hoy en día, ¿no? Que hoy en día los costes están ya más limados de todo. Pero bueno, el caso que comentas, Óscar, es precisamente uno de los muchos casos que hubo en esta época de compañías que decidieron ser piratas para no tener que pagarle a Nintendo. Claro, es ahí donde Nintendo inventa lo del sello de calidad, ¿no? Para que se vea que los juegos que tienen el sello de calidad son fabricados por ellos, ¿no? Sí. Bueno, yo iba a decir, Óscar, un par de cosas, por cierto. Nos hemos olvidado en la encuesta de una producción que a lo mejor no es tan conocida, pero que tuvo su cierta relevancia entre aquel público, que es Las aventuras del joven Indiana Jones, ¿os acordáis? Sí, sí. Es una serie. Un poco tróspiz. Que bueno, a ver... No hubo videojuegos, por cierto. Pero Sí, sí, un minijuego Mega Drive, si mal no recuerdo, de este... Y otro de Super este. Nintendo. Exactamente. Bueno, tuvo su cierta repercusión, ¿vale? No es ninguna maravilla, pero bueno, está bien citarla porque, a fin de cuentas, existe. Y segundo, oh, Oscar, que... Y al principio, David, a ver, al menos lo intentaron, le dieron mucho bombo a la serie cuando se iba a lanzar. Sí, le dieron mucho bombo y aparte... se desinfló considerablemente, pero al principio le dieron mucha publicidad. Y ojo, porque George Lucas estuvo metido en el guión de la serie y también Frank Darabont, ¿eh? Cuidado ahí, que no son unos cualquiera, ¿eh? Frank Darabont, pues ya sabéis, el encargado de hacer Walking Dead, Cadena Perpetua, peliculón del carajo, un tío con bastante fama. Bueno, y segundo lo que iba a decir es que es curioso Indiana Jones porque el juego que tú traes, Oscar, es el ejemplo perfecto de juego basado en una licencia cinematográfica y cuyo principal atractivo es ese juego basado en licencia cinematográfica, punto. O sea, tú tienes tu película super icónica, mitiquísima, y tienes acompañándola más o menos, entre comillas, un videojuego basado en esa película, y es su principal aliciente. Ya en aquella época, 80, 90, incluso 2000, aunque ya cada vez menos, era muy típico esto: película mítica, videojuego. Ejemplo paradigmático y que todos recordamos seguramente, Jurassic Park. Tuvo un montón de juegos que acompañaron a la película. ¿Qué pasa? Su atractivo principal era precisamente ese. Es decir, las calidades del videojuego en sí, el videojuego como calidad, aportando algo al género en cuestión, pues a veces, honestamente, no se cumplían con unos mínimos ni siquiera. Hay excepciones, ¿eh? Pero en el caso de Indiana Jones es curioso porque creo que hay ejemplos de todo. Como decía Jorge al principio, hay juegos que son muy mediocres y juegos que son auténticas obras maestras, ¿eh? Quiero decir... Vale. Es una regla que en este caso no se cumplió al 100% por fortuna, porque hay juegos que tienen una calidad sobresaliente, incluso son auténticas hitos en su género, con lo cual, oye, es un ejemplo interesante de comentar. Mira, vamos precisamente con eso. Os comento lo que añadieron en la NES, en la versión de NES respecto al arcade. Los añadidos son que hay más armas y objetos que te dan los niños esclavos, la posibilidad de saltar hacia arriba, que no existía en la versión original, y el diseño y la manera de avanzar. Todo lo demás se mantenía igual. La verdad es que el resultado final del juego es bastante mediocre, esta y la original. Yo jugándolo esta semana... evidentemente en aquella época no había mapa en la interfaz del juego, pero yo noté el juego demasiado confuso. Digamos que tú básicamente tienes, como en pantalla, tienes 3-4 niveles a lo alto y a lo largo y a lo ancho, pues sinceramente en ninguno de los mapas que he jugado encontré el final. Es decir, es como si fuera un mapa que se creara proceduralmente, aunque no es así. Pero dentro de estos mapas están interconectados. Tú puedes, por ejemplo, estar en una zona rescatando chavalines, entrar por una puerta y acabar en una mazmorra que tiene una cantidad de vías y vas con tu vagoneta pues pasando por ahí. Y tienes un montón de salidas y de entradas para ir pasando por diferentes zonas. Y sinceramente, a mí me pareció súper confuso. El juego, como decía, no tuvo una buena recepción, los gráficos eran bastante simples. Sobre todo tenía muy pocos enemigos en pantalla, la jugabilidad era bastante defectuosa. Y lo curioso, la implementación que le metieron a la versión de NES, lo de saltar, pues tampoco era muy, digamos, no era muy satisfactorio el tema. En aquella época, por lo visto, alguien se quejó. A ver, yo, sinceramente, para mí a día de hoy lo veo bastante normal. Pero en aquella época se quejaban de que cuando hacías el salto, muchas veces no iba para donde tú querías. Con la cruceta tenías que elegir la dirección de a dónde tenía que saltar India. Lo que a mí me parece algo bastante lógico. Pero en aquel momento pues fue una de las quejas de la versión de NES. No sé a qué cosas estaban acostumbrados aquellos críticos de videojuegos en aquella época. Borchenoso, Oscar. Pero no sé. Borchenoso. Esto sí que fue una de las quejas de que el juego es una mierda porque cuando salta el muñeco, salta donde quiere. Oscar. Hay que darle a la dirección y la cruceta para saltar donde tú quieras que salte. Castlevania Symphony of the Night, una mierda porque no es 3D. Es parecido. Aquello fue terrible. Un día habría que hacer un programa solo con el análisis de aquel juego. Me parece que fuera en Playmania. Se habrá quedado contento el señor que hizo el análisis del Symphony of the Night. Pero bueno. Y eso, que, a ver, juego basado en licencia cinematográfica, bastante pocho, pero que va sobre el templo maldito, que es la mejor peli de Indiana Jones que se ha hecho. Y ya está. Hasta aquí Temple of Doom de NES. Pues, Oscar, la verdad es que buena película, rara película dentro de la trilogía original de Indiana Jones también, y Trolls pido juego. También está bien, terrible, ¿no? Sí. Ah, está bien. Sí. Cerramos el círculo. Y nos vamos a un género clásico, clásico, clásico, y un juego además con mucha personalidad, señor Jorge. Pues sí, amigos, porque, bueno, voy a hablaros de lo que son las aventuras gráficas de Indiana Jones, que son quizá de los juegos más memorables de todo lo que sabemos, de todo lo que tenemos de Indiana Jones, y son juegos que marcaron una época. Me voy a parar especialmente en Fate of Atlantis, que es la segunda aventura gráfica, es la... Bueno, por así decirlo, la más original, porque la primera está basada en la última cruzada, la primera aventura gráfica. Y entonces, bueno, digamos que Fate of Atlantis sería ya una aventura, pues, nueva completamente, una historia nueva, etcétera, etcétera. Pero bueno, hacemos un pequeño repaso a este tema de las aventuras gráficas, porque ya sabéis que a finales de los 80, principios de los 90, era la edad dorada de las aventuras gráficas. LucasArts, con una serie de desarrolladores legendarios de esa época, estaban lanzando aventuras gráficas brutales, tales como Monkey Island, entre otras, ¿no? O sea, aventuras gráficas que marcaron una época y que se vendían como churros. Eran juegos que funcionaban muy bien en el mercado, porque además eran juegos que... de un género, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, ciertamente novedoso en aquel momento. Aunque ya teníamos aventuras, y teníamos aventuras conversacionales, y teníamos juegos de rol y demás, no los teníamos a este nivel de detalle, con estos gráficos tan coloridos, etc. Y el motor que utilizaban es el motor Scum, que es el, pues, es un motor de Monkey Island, motor de Loom, motor de estos juegos de Indiana Jones, etc. Y el primero que lanzaron con este motor fue Indiana Jones y la Última Cruzada. Videojuego que sus plataformas originales eran las plataformas relacionadas con los ordenadores, ¿vale? Amiga, Amstrad CPC, Commodore 64, también salió en MS-2, en PC, etc. Pero también tuvo versiones, ¿vale? Versiones para MSX, para NES, para Sega Master System, para Spectrum... yo creo que prácticamente salió en todos los sitios donde podía salir. Me estoy equivocando con el juego de acción, ¿vale? Es que salió... Hubo dos de la última temporada. Salió uno de acción y otro de tal. Este era solo para PC, ¿vale? Bueno, para Macintosh, para Amiga y para MS-2, que estaba mirando la fuente equivocada. Bueno, el caso... es que este videojuego lo petó fuertísimo en ordenadores. Y ya sabéis que en esa época los ordenadores, especialmente el PC con MS-2 y ya, bueno, poco después llegó el tema de Windows, todo esto, Windows 95 y tal, más adelante. Pero bueno, ya en esa época, a principios de los 90, este juego es del 89-90, ¿vale? A principios de los 90 ya estaba poniéndose muy de moda el ordenador personal, así que ya no solo estaba en estos ordenadores como el Amiga y tal, sino que teníamos estos de aquí, ¿no? Bueno, el caso es que este primer juego, esta primera aventura gráfica de Indiana Jones y la Última Cruzada, era básicamente una especie de reinterpretación de la película, de la tercera película de Indiana Jones, pero con muchas, muchas libertades, ¿vale? De hecho, una cosa que hace muy guay es que si recordáis la película de La Última Cruzada de Indiana Jones, empieza con el joven Indiana Jones pues escapando de unos malos y hay una escena de un tren bastante icónica y demás. Bueno, pues este juego empieza un poco con lo del tren. Es una cosa que luego hablaremos en el Fate of Atlantis cómo lo hacen, este tipo de escenas iniciales, porque mola mucho cómo lo presentan, ¿no? Pero el caso es que lo que se le podría achacar a este juego es que es bastante diferente a la película, ¿vale? Y cuando digo diferente es que hay ciertos momentos de la historia que cambian. Y ciertos, no solo a nivel de historia en sí, sino visual, ¿no? Y hay grandes momentos de la historia de la película que no salen en el juego, etcétera, ¿no? Se toman ciertas licencias creativas y también lo hacen a un estilo más humorístico, como era el estilo de los juegos como Monkey Island y como muchos otros que estaban lanzando en esta plataforma, en este motor gráfico Scum. Vale. Entonces, bueno, este juego funcionó muy bien. Funcionó muy bien y tal es así que pronto veríamos una segunda parte que mejoraba en todo lo original y además ofrecía una historia completamente original. La segunda parte se llama Fate of Atlantis. Y digamos que yo creo que es el más conocido de los dos. Es el que, cuando recordamos las viejas aventuras gráficas de LucasArts y recordamos Indiana Jones, decimos, ah, el Fate of Atlantis, ¿no? Es el más conocido. Y es un juego que salió, pues, 2 años después, ¿no? O sea, tuvo un desarrollo, imagino, largo para la época, porque es un juego que tenía una cantidad de arte y de fondos. Si ya el 1 era un juego ambicioso en ese sentido, el 2 ya se subió de nivel, ¿no? El inicio de este juego es un poco como os decía que sucedía con el anterior. Es una escena jugable, pero está guionizada, ¿no? Si en el anterior veíamos el tema del tren y los pasos de Indiana Jones y demás, en este vemos a Indy que está buscando una estatuilla. Te lo dice, ¿no? Como que, ¿dónde estará y tal? Y tú, como jugador, vas clicando en sitios para buscar esa estatuilla y vas viendo los créditos y escuchando la música mientras lo haces, ¿no? Entonces, clicas en determinado lugar y se abre un boquete en el suelo y Indiana Jones se cae y pasa a otra sala. Y en la otra sala le pasa otra cosa y se pega otro trompazo. Y así sucesivamente hasta que llega al sitio donde estaba la estatuilla, que es un sitio de lo más extraño. Es como un sótano y tal, que no parece que tenga nada, más que escobas y cosas. Y consigue esa estatuilla. Y para entonces tú ya has escuchado la música, ya has visto los créditos. Te lo han presentado como si fuera el inicio de una película, pero con cierto toque de humor, ¿no? Es un detalle que me parece brutal de cómo hacían estos juegos, ¿no? Claro, el formato de la aventura gráfica, al estar completamente scripteado, permitía hacer estas cosas. Y era muy novedoso en el mundo de los videojuegos que se enfocase tanto en la narrativa, ¿no? Si recordáis, bueno, finales de los 80, principios de los 90, sí, los juegos ya empezaban a tener un poquito más de enjundia con la llegada de Super Mario Bros., de Zelda, todo eso. Pero ese nivel de narrativa, como si fuera una peli, como si fuera con un guión, todo eso, no era habitual, ¿no? El caso es que la historia nos lleva precisamente a esa figura que recoge Indy en esta primera escena. Al parecer, ha llegado un visitante a la universidad que se llama el señor Smith y que tiene interés en esa figura. Entonces Indiana se la enseña, y esto es una cosa que mola mucho de estos juegos, de los de Scum, que es que a veces te sacan un primer plano y ves la estatuilla en la mano de Indiana Jones con todo el detalle, ¿no? Dibujada y tal. Y entonces le dicen, pero tienes que abrirla, la estatuilla. Indiana Jones está diciendo algo así como, esta estatuilla es falsa, no sé por qué tienes interés en ella. La abre y encuentra una piedra preciosa, una piedra extraña, dentro de la estatuilla. Y entonces, y esto es muy de Indiana Jones, el señor Smith saca una pistola y con su acento alemán dice, entrégueme la estatuilla. Bueno, lo dice en inglés, yo he jugado la versión en inglés, ¿vale? No sé si este juego estuvo en castellano alguna vez, la verdad. Pero el caso es que es lo típico. Indiana Jones se tiene que dar la estatuilla. Y en el forcejeo, cuando el claramente nazi intenta huir, Indiana Jones le arrebata su chaqueta. Y en la chaqueta, el tío ya escapó, pero en la chaqueta puede ver la documentación del tío. Y efectivamente, su verdadero nombre es Klaus Kerner. Y es un agente secreto del Tercer Reich. Exacto. Es un nazi. Era nazi desde el principio. Y ya sabéis que Indiana Jones odia a los nazis, así que tiene que hacer algo. El caso es que también descubre en la gabardina del tipo una revista que básicamente es como la National Geographic, ¿no? Lo parece que es la misma revista. ¿Qué había en esa gabardina? ¿Cuántos bolsillos tenía? Claro, bueno, con que tenga dos, uno para la revista y otro para su identificación de nazi, ya sería suficiente, ¿no? El caso es que en esa revista encuentra un artículo en el que sale el propio Indiana Jones y sale una vieja conocida que se llama Sofía Hapgood, que es la asistente, fue la asistente en una de las primeras excavaciones que dirigió Indiana. Y que, bueno, el tío te da la impresión de que tuvo algo con ella, ¿no? Dice, la excavación fue en Islandia y justo cuando termina la escena le dice a Marcus, Indy, le dice, ¿sabes, Marcus? Esa temporada en Islandia es la época en la que más frío pasé. Y se va, como diciendo, porque la relación con ella también fue fría, ¿no? Es que está bastante guay. O sea, el guión está bien escrito. Los actores, porque está doblado el juego, y los actores que ponen las voces intentan hacer un esfuerzo porque se parezcan un poco a los actores originales, ¿no? Pero obviamente, pues es un juego del 92, ¿vale? No podemos equipararlo con los grandes doblajes que hay ahora. Allí se hacía lo que se podía. El caso es que esta tipa, la Sofía Hapgood, justamente esa noche va a dar una conferencia sobre la Atlántida. Y este será el punto de partida para Indy para desarrollar esta aventura. Y aquí es donde empezamos el juego, ¿no? Y ya tenemos, como siempre, el menú del Scum, de... Bueno, ya sabéis cómo son estos juegos, ¿no? Te vas moviendo por el escenario, es un point and click, y hay cosas con las que puedes interactuar, puedes coger objetos, puedes empujar objetos, puedes tirar de objetos, puedes hablar con la gente, y hay muchas respuestas, y puedes preguntarles cosas, etc. Entonces, está bastante, bastante guay, porque, bueno, al final es una aventura más de Indiana Jones, solo que en este formato de point and click. Y además tiene el humor típico de las aventuras de LucasArts, que es mucho más clave de humor que una peli de Indiana Jones, aunque ya sabéis que las pelis de Indiana Jones tienen mucho humor. Pero bueno, sí es verdad que en estos juegos de Lucas el humor es lo más protagonista. Pero se siente muy auténtico. O sea, sientes que es Indiana Jones, que estás manejando Indiana Jones, ¿no? Y esto, cuando salió, la gente flipaba. Un juego en el que soy Indiana Jones y tengo que investigar y hacer los puzzles de Indiana Jones y demás, ¿no? Además, os decía al principio que la experiencia con respecto a la anterior aventura fue bastante mejorada, ¿no? Porque los gráficos eran mejores, la música era mejor, la historia era completamente nueva, el guión incluso diría que tenía un poquito más de checha. En general, todo era mejor. Es como la obra maestra, el culmen de las aventuras gráficas de Indiana Jones. Además mola porque ves que se curran los fondos de una manera brutal. O sea, estás cambiando de escena todo el rato y son fondos pintados y con mecánicas para jugar en ellos y demás. Luego la música es muy narrativa. Que esto es otra cosa que no estábamos acostumbrados en los videojuegos de la época, ¿no? La música pues era un acompañamiento pegadizo que nos ayudaba, pues... Nos recordamos siempre la música de Zelda o de Mario o de Sonic, ¿no? Pero en este juego la música cumple la función narrativa. Va cambiando en función del momento de ánimo. Hay música más de misterio, hay música más de sorpresa, hay música que son los temas típicos de Indiana Jones, pues eso, pasados a este formato para este tipo de ordenadores y demás. Entonces, tiene todo eso, ¿no? Mirad, yo para preparar el programa me lo estuve jugando. Lo había jugado en su día hace muchísimo y no me acordaba de nada. O sea, cero. Además no me lo llegué a pasar en su día, ¿eh? Y macho, empecé a jugarlo y me enganchó. Dije, joder, quiero seguir. porque es que está, la puesta en escena es muy buena y te está invitando a que sigas y tiene esos toques de humor y demás. Y la verdad es que me invitaba a seguir. De hecho, este juego lo podéis jugar hoy en día en Steam y en Guzzle Games. Y en Guzzle Games están los dos, las dos aventuras. Pero Fate of Atlantis, concretamente, tiene el sello de Guzzle Games. Ya sabéis, el sello de preservación de los videojuegos, que implica que ese juego lo van a actualizar para siempre. Siempre va a estar jugable este videojuego. Es un compromiso de Guzzle Games. Así que os diría que si queréis compraros una versión, la versión de Guzzle Games es mejor que la de Steam. Vale, tened eso en cuenta. Es un juego que además suele estar de oferta muchas veces, lo podéis conseguir barato. Y creo que esa es la plataforma donde lo tenéis que pillar. Yo lo tengo en Steam y precisamente quiero esta versión porque creo que se va a jugar mejor. Entonces, tenedlo en cuenta. También existió, ojo, una versión para Nintendo Wii que salió en 2009. Y creo que es la única consola que tuvo versión. Vale, eso iba a comentarlo en mi exposición. Ah, vale, pues no entro en detalle. Sí, sí. No entro en detalle, pero bueno, que sepáis que existen más versiones. Y poco más que contar de este juego, la verdad. Es un juego que lo puedes jugar hoy en día, obviamente. Los gráficos son lo que son, pero es que son gráficos coloridos y bonitos. No es una cosa que... Tú se lo pones a un chaval hoy en día, a un chaval de 8 años, por ejemplo, y es posible que le guste, porque es colorido, es animado. El único problema que tiene es que está en inglés, ¿vale? Eso es lo que tenéis que tener en cuenta si lo queréis comprar hoy en día. En inglés está doblado, pero os diré que no es un inglés muy complicado. Se entiende todo muy fácil y da tiempo a leerlo. Entonces, creedme que es una buena opción. O sea, de todo lo que vamos a hablar hoy y hemos hablado hoy, yo creo que concretamente este, es uno de los juegos que más merece la pena y que deberíais apuntaros en vuestra lista de posibles candidatos a repesca, ¿no? De juegos de Indiana Jones. Sí, y de hecho es un juego muy, muy recordado. Es decir, a día de hoy, dentro de los fans de las aventuras gráficas lo tienen como uno de los mejores, de las mejores aventuras clásicas, desde luego. Y ya para cerrar. Jorge, sí, David. Yo voy a decir que la versión de Wii que tengo que comentar, el detalle importante de la versión de Wii, está en castellano. Ah, pues mira, a lo mejor sería ya la versión más premium, incluso para nosotros. Bueno, quería comentaros que existe también una versión de acción de este juego que no tiene nada que ver, ¿vale? Igual que antes que me confundía y os decía que salió en muchas plataformas el de La Última Cruzada, porque estaba chequeándome los datos sobre la versión de acción, este juego también tiene versión de acción que ha salido en más plataformas y demás, pero es un juego diferente, ¿vale? Entonces, os lo digo porque, bueno, la versión de acción es un juego curioso, pero no es la obra maestra legendaria que sí es este Fate of Atlantis aventura gráfica. Así que si lo buscáis, si lo queréis conseguir, recordad que la buena es la aventura gráfica, ¿vale? Y ya estaría. No sé si queréis contar algo de esto. Perdonad, ¿queréis alguna experiencia o algo que os llame? No, bueno, yo la verdad es que yo Fate of Atlantis lo jugué cuando era niño en PC de mi primo. Bueno, no sé exactamente qué plataforma en la que había jugado, no me acuerdo ya. Y la verdad es que me pareció un juego jodidamente impresionante para la época. Básicamente porque yo no estaba acostumbrado a ese tipo de juegos, a ese tipo de profundidad. Y que además yo creo que a su modo capta muy bien la esencia de Indiana Jones. Porque al final Indiana Jones, una constante en estos juegos que estamos viendo, a veces no se cumple evidentemente, es que sabe muy bien equilibrar momentos de acción con investigación. Con investigación basándose, digamos, en el talento de Indiana Jones, su conocimiento para poder descifrar enigmas y para poder entender, pues digamos, misterios de hace siglos, ¿no? Y creo que este juego pues responde muy bien a ese dato. Y la verdad es que es jodida historia del videojuego. Es un juego totalmente adorado, que está, digamos, en el culmen de las aventuras gráficas máximas, y creo que se lo merece además, ¿eh? Es decir, yo a lo mejor soy un poco ambicioso además, pero de los juegos que hemos traído aquí hoy y los que vamos a hablar, probablemente sea de los mejores o el mejor. porque la verdad es que tiene un mérito acojonante de Fate of Atlantis. Es el juego icónico de Indiana Jones. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero merecidamente. Pero merecidamente, porque es que es lo que os digo, lo coges hoy en día y dices, joder, me quiero pasar este juego. Os lo juro, yo lo pillé eso para preparar el especial y quería seguir jugando, macho. Y ahí pensé, pues este juego me lo voy a jugar uno de estos días, seguro. Porque, joder, porque la verdad es que es divertido, es enganchante, tío. Está bien escrito, es muy... Si lo comparamos con las narrativas de hoy en día, es más inocente, ¿no? Es una cosa más básica. Pero es que está bien hecho. Es que aparte, Jorge, yo creo que la clave de estos juegos, y sobre todo en aquella época, es lo que dices tú, es que el guión es muy bueno. Porque daros cuenta que... En aquel momento, los guiones en el videojuego a veces era una excusa burda para plantear una mecánica jugable. Pero aquí, el guión era parte primordial de la propia lógica del juego. Es decir, no era una cuestión secundaria, sino que tenía que estar al nivel de lo que el juego te proponía. Entonces, coño, es que al final es como ver una película de Indiana Jones, pero en otro formato. Y eso, al final, joder, es que eso al final te marca, te encanta, porque es como, digamos que extender el fenómeno de Indiana Jones a otros formatos de una manera brillante. Y joder, es que es una maravilla de juego. Total. Bueno, en todo caso tenemos que seguir con más videojuegos. Sigue Indiana Jones, seguimos con el siguiente. Y es el turno de la Super Nintendo, señor Jorge. Obviamente, el cerebro de la bestia. Me ha tocado... Es raro que me toque dos veces seguidas comentar, pero... Pero es que este juego me llamaba la atención para comentaros un poco sobre él. Porque, bueno, es un juego que salió en el 94, ¿vale? Ya estábamos en plena época de los 16 bits, en plena guerra de consolas, la guerra primigenia de consolas. Y en ese momento, Nintendo, a la que se le llamaba aquí en España, es que siempre me hizo mucha gracia lo de el cerebro de la bestia. Esto es una cosa que se le ocurrió a la gente de Nintendo España, pues para, no sé, para promocionarlo. Estaba petándolo, ¿vale? Estaba petándolo. Y por supuesto, vino una época bastante gloriosa de videojuegos de películas. O sea... los 16 bits fue un momento especial para meter juegos, especialmente de plataformas basados en películas. Porque también esta es la época dorada de los juegos de plataformas, los 16 bits. Y el caso es que este videojuego lo desarrolló Factor 5. Lo desarrolló, pues, con, por supuesto, con la colaboración de LucasArts, que son los que, imagino, distribuían el juego, o era el publisher o tal. Pero el desarrollador era Factor 5, ¿vale? Este juego, la curiosidad especial que tiene es que se trata de un juego que representa la trilogía de Indiana Jones, pero la replica libremente, ¿vale? Porque es un juego de plataformas, al fin y al cabo, ¿vale? No es como las aventuras gráficas que puedes meterle un poco más de narrativa. Entonces, en este juego veremos los sucesos de las tres películas de Indiana Jones. Y mirad, ya la intro del juego es bastante molona, porque nos enseña algunos pantallazos de la primera película. Esto es una dinámica que veremos a lo largo de todo el juego, ¿no? En los momentos clave nos enseña pantallazos de la peli. Y pantallazos digitalizados en ese cerebro de la bestia, ¿no? Con menos colores y menor resolución, pero al fin y al cabo, pues tú veías la cara de Harrison Ford de verdad ahí y dices, hostia, pues estoy jugando ya un juego más serio. Entonces, nos encontramos ese tema y luego pasamos a jugar y vemos que el juego es como un Castlevania. Es un juego de plataformas en el que llevamos un protagonista con látigo, igual que en Castlevania. Y nos tendremos que enfrentar a todo tipo de bichos. Ya sabes que Indiana Jones, pues, son pelis de acción también, ¿no? Hay peleas contra nazis y contra cosas, pero bueno, Indiana Jones no se va por ahí cargando monos ni se va por ahí pues pegándole a cualquier indígena que vea, ¿no? Aquí sí, porque es un juego de plataformas. Entonces, ¿de qué va el juego? Pues superar la fase. No es que las fases sean hipercomplejas en cuanto a nivel de diseño de niveles, ¿no? De que tengan miles de caminos y nada de eso, son fases muy lineales. Pero bueno, tienen sus dificultades, ¿no? Tienen sus enemigos, tienen sus trampas que tenemos que sortear, sus abismos que tenemos que saltar. Y además, como sucede con Castlevania, tenemos un arma secundaria que es la famosa granada de Indiana Jones. Que ya sabéis que Indiana Jones pues también lleva granadas siempre consigo. En este caso podemos lanzar granadas también pues para librarnos de nuestros enemigos. Y también podemos dar puñetazos, que eso sí que es realista con respecto a Indiana Jones. De hecho, los movimientos que tenemos básicamente es látigo, puñetazo, granada, rodar para meternos por los sitios más pequeños, ¿no? También podemos saltar, podemos agarrarnos a bordillos, podemos colgarnos usando el látigo al más puro estilo Castlevania, etc. Y ya os digo, el único aliciente del juego es llegar al final de la fase y ganar puntos, porque tiene un sistema de puntos por si queremos pues, tener mejor puntuación y demás. Que esto ya es una cosa que en esta época, en consola, ya dejó de tener sentido, el tema de los puntos. Ya no, nos interesaba como jugadores no tanto conseguir puntos, sino pasarnos la fase, ¿no? Que luego, en generaciones posteriores, veríamos que los puntos pasaban a mejor vida, ¿no? Una cosa interesante del juego, como os decía, es que está basado en las tres películas. Y como está basado en las tres películas, es un juego largo. Largo en cuanto al número de niveles, pero no largo en cuanto a duración de nivel, ¿no? Tiene 28 niveles. Si no recuerdo mal, eran 12 para la primera peli. Creo que 8 para la segunda y otros 8 para la tercera o algo así era. Entonces, bueno, pues en estos niveles hay fases especiales. Algunas recrean momentos icónicos de la peli, como lo de la famosa roca gigante, la bola gigante que persigue a Indy. Aquí te ponen una fase entera de roca gigante en la que tienes que correr y saltar trampas a la vez que te viene la bola, ¿no? Classic de juego de película de la época. Adaptación. Recreemos hasta que se haga totalmente aburrido la cosa que moló de la peli. Exacto. Luego, también tenemos fase de vagoneta. Pero la vagoneta, ojo, del Templo Mandilto, usa el modo 7. O sea que es como una especie de Mario Kart de vagoneta. Y comentan, porque yo esta no me la he jugado, comentan que es difícil, que es bastante jodida. O sea, es como decir, ¡buah! Ahora me viene la mierda de la fase de vagoneta, no sé si me la pasaré. Pues esa mierda, porque en este tipo de juegos, bueno, el testeo era el que era, y no todos los juegos tenían el mismo cariño de testeo y tal. Este juego no es de los juegos terribles que no te pasas, ¿vale? No es como otro, como en la Nintendo NES, que en la NES era una cosa abismal lo mal testeados que estaban los juegos. No, aquí está testeado, pero sí es verdad que aquí se ha incrementado un poquito la dificultad porque te meten una mecánica nueva en tres dimensiones, entre comillas, a un público que no está acostumbrado a jugar así y de repente la gente muere ahí y es normal porque no hay una adaptación previa a esta mecánica, ¿no? Pero bueno, nada, no es un juego imposible, ¿no? Es más una curiosidad lo que os comento, pero realmente es un juego que os lo podéis pasar fácilmente sin ningún problema. De hecho, este juego utiliza el sistema de passwords, los antiguos passwords, que ya nos hemos olvidado de lo que era eso. Y mola porque, bueno, entre fases este... Sí, pues sí, la verdad, porque era un coñazo lo de los passwords, ir a apuntarlos y tal. La cuestión es que... Entre fase y fase te pone el mapa, típico mapa de Indiana Jones, donde se ve la rayita de lo que has recorrido, hacia dónde vas y tal. Y debajo te pone unos símbolos que realmente es el alfabeto griego. Entonces las letras del password son letras del alfabeto griego, ¿no? Y a mí lo que más gracia me hace de este juego, y esto es donde me quería parar, es en las licencias creativas, ¿vale? Porque antes decía, buah, te cargas indígenas, hay trampas que no aparecen en la peli. Lo de la bola gigante dura hora y media. No, hora y media no, pero dura una fase entera. Cuando en Indiana Jones en la peli es un ratito, unos segundos, ¿no? Pero sin duda, la licencia más tocha que se tomaron en este juego es el boss final del juego. Porque el boss final del juego, si recordáis, en la última cruzada, en la escena, una de las escenas finales, vemos como el malo bebe de un grial que no es el grial auténtico. Y entonces, ¿qué le pasa? Se convierte en polvo. Ves cómo envejece a ritmos en pocos segundos y muere. Es una escena muy impactante en la película, ¿no? Aquí decidieron que en los pantallazos que te enseñan cómo envejece, pero solo hasta la mitad, y que el boss final va a ser una especie de zombie, que es el que salta por ahí, que se las piezas de su cuerpo se separan. Tío, pues como en la peli. Igual que en la peli. Igualito, igualito. Es cuando el tío, antes de morir, se enfrentó a Indiana Jones. Y encima, ¿sabéis lo peor? Que está el templario. Es una fase que es solo un pantallazo, ¿vale? La fase. La típica fase de boss, de plataformas. Entonces ves que el templario está en una esquina, mirando, en plan, venga, cárgatelo, Indiana. Que templario se supone que por el lore de la peli está ahí para evitar esas mierdas, para proteger el grial, ¿no? Pero el tío se rasca los huevos, el hijo puta. Estaba muy cansado de la vida ya, Muy cansado de la vida. Muy cansado, sí, sí. A ver, es que ahí él solo, sin internet y sin nada, pues la verdad es que estaba la cosa complicada. El caso es que... esto es un poco el juego, vale, es un juego sencillo, no os va a cambiar la vida si lo jugáis, pero bueno, es resultón. De hecho, gráficamente es un juego bonito, o sea, tiene buenos gráficos, pero es verdad que se ve muy gris. Juegos, o sea, colores muy poco saturados, entonces es muy, muy gris y marrón todo. Muy similar a cuando, si recordáis el videojuego de Parque Jurásico, la adaptación de la peli, ¿no? De que especialmente yo lo recuerdo de Mega Drive, que era colores muy grises y tal. Que yo creo que es una técnica que intentaban hacer para que el juego se viera realista, entre comillas, ¿no? Colores más realistas, ¿no? No colores tan chillones, que no pareciera un dibujo animado. Pero creo que es una cagada. Que con colores más chillones hubiera molado más el juego, la verdad. Porque al fin y al cabo es un videojuego, ¿no? Y un videojuego de esa época. Aún así, son buenos gráficos, ¿eh? Y luego está la música, que la habéis estado escuchando. La música es brutal, ¿eh? Cogieron la banda sonora... Esa es la mejor, además, la música del Grial. Cogieron la banda sonora, la trasladaron al chip de la... Obviamente con arreglos de la Super Nintendo, y es espectacular. Espectacular. O sea, muy buen trabajo musical. Y bueno, eso que os digo, en general es el típico juego basado en película, ¿vale? Como muchos que hemos tenido en esa época. Un título decente, pero sin alardes. Pero ya sabéis, en esta época era la vieja escuela, las plataformas, era... Yo creo que la edad dorada, lo que comentaba al principio, había juegos de plataformas a cascoporro, de todo, de cualquier cosa se sacaba un juego de plataformas. Y este es uno más, pero que si lo jugáis hoy en día, es posible que sintáis todas esas cosas de la vieja escuela y os traiga buenos recuerdos y además lo disfrutéis, al fin y al cabo. Si no tienes ningún plataforma al que jugar, porque todos los buenos ya te los has pasado, pues te puedes jugar este. Tengo que decir algo, Jorge, antes de que pasemos, porque creo que ya el siguiente juego ya no es de 8 o 16 bits, creo que ya es... Nos vamos a un juego 3D, ¿verdad, Óscar? Verdad. Vale. Entonces, creo que conviene recordar una mención especial a un videojuego que no tiene nada que ver con la saga Indiana Jones, pero que fusiló totalmente la banda sonora de Indiana Jones. Mirad, este juego tiene dos temas musicales, ¿vale? Vamos a ponerlo. Este juego es un juego de NES que se llama Hyde Light. Vale, y este es el tema principal del videojuego. Vale, y ahora vais a escuchar el segundo tema del juego. Porque espera, Víctor, antes de que lo pongas. Este tema se repetía y se repetía y se repetía. No, no tenía ningún cambio. Era es que no había más. Lo que habéis escuchado y es todo. Era un juego de tipo RPG. Cuando ibas por el mundo exterior, escuchabas eso todo el rato. Hasta morirte. Y ahora vamos a escuchar el segundo tema del juego. Qué cabrones. Inspiración. Es una inspiración, claro, pero no se parece nada al tema de Indiana Jones. Pero claro, escuchad ahora, lo juntamos uno con el otro, ¿eh? Vamos a ver la combinación. Atentos, ¿eh? Lo fusilaron con todas de LA, tío. Qué cutre es. Qué cosa más asquerosa. Llevo toda la tarde pensando en esta, en este tema. Yo lo descubrí por el Angry Video Game Nerd, que un día jugó a este juego de mierda y dijo, un momento, esta música... me parece brillante. Yo creo que nadie se daría cuenta. Bueno, después de este homenaje 8 bits de Indiana Jones, seguimos con esta maravillosa saga también de videojuegos. ¿Cómo se nota el avance de los tiempos? Es increíble. Señor Oscar, cuéntanos. Esta vez he escogido sabiamente como indie con el Dial. Este juego me encanta y es una espinita que tengo en mi vida de videojugador. Veréis, Indiana Jones and the Infernal Machine es un juego que salió para PC primero en el 99, Nintendo 64 en 2000. Y hubo una versión para, de la que no voy a hablar mucho, la verdad, para Game Boy Color de mayo del 2001. Un juego desarrollado por LucasArts y que además Factor 5 le ayudó en la versión de Nintendo 64. Vamos, le ayudó. Lo hicieron ellos. Después lo explico un poco más. Es un juego de acción. Dime. Digo, que ya tenían experiencia haciendo juegos de indie. Sí, los sí, de sí. Factor 5. Es un juego de acción, aventuras. El primer juego de Indiana Jones en 3D y es un juego de en su versión de Nintendo 64, es la que yo quería, que siempre quise. Nunca se lanzó en territorio PAL, a pesar de las múltiples promesas y fechas de lanzamiento. Es un juego que nunca vimos en Europa. Luego comento un poquito más. La historia está ambientada en el año 1947 y enfrenta a Indy contra la Unión Soviética, contra la URSS. Continuación, además, la historia es continuación de un cómic de Dark Horse. ¿De qué va esta historia? Bueno, es la búsqueda de una fuente de energía babilónica que une fuerzas y Indy une fuerzas con la gente de la CIA, Jorge Atiende, Sofía Hapgood. Para reunir cuatro piezas de un mecanismo llamado máquina infernal, es supuestamente un dispositivo que abre una puerta a otra dimensión. Me parece impresionante que mantuvieran el personaje del Fate of Atlantis. No lo sabía eso. Ahí está, juegos interconectados. Es espectacular. Podría ser lógico también, por otra parte, ¿no? Como decía, es un juego de acción y aventuras, pero también con mucho componente plataformero. Se centra en resolver puzzles, en explorar, pero también tenemos combate con diferentes armas. En realidad, la esencia del videojuego es la misma que la de muchos juegos de indie, sobre todo en 3D, o más que nada en 3D, mismamente la última entrega, el Gran Círculo. Digamos que lo que vives en el videojuego es más o menos lo que... En el Gran Círculo es también más o menos lo que vives en este juego, en esta máquina infernal. Digamos que tenemos, como decía, varios tipos de armas para los enemigos y también hay varios tipos de enemigos. Están humanos, animales, por ejemplo, serpientes. En el primer nivel tienes que matar a algunas serpientes que están justo en el punto donde necesita estar en ese momento Indy. Es lo que más odia. Sí, y digamos que otro tipo de enemigos, que no sé cuáles son, no voy a decir cuáles son. Bueno, es verdad que por los escenarios hay varios vehículos que podemos usar en estos escenarios. recuerdo perfectamente una imagen promocional en el que una de las imágenes que más se usaba era Indy en una balsa de estas hinchables amarilla bajando por unos rápidos en un río. Bueno, está balsa y hay otro tipo de vehículos como jeeps y, en fin, eso, vehículos. Juegos en tercera persona por 17 niveles que transcurren en diferentes países como Kazajstán, Filipinas, México o Siria. Bueno, esto es más o menos la premisa básica de lo que es Indiana Jones y la Máquina Infernal. Un juego bastante bueno, a nivel visual también muy competente. Es cierto que a lo mejor a nivel de poligonaje no era de los mejores, tanto en PC como en Nintendo 64, pero tenía unas texturas buenísimas que le hacían que visualmente fuera bastante, bastante llamativo. Vamos ahora con la chicha de esta versión, sobre todo la versión de Nintendo 64. Un desarrollo bastante, digamos, tormentoso. Y también hubo tormentas a la hora de la distribución del juego. Originalmente la versión de PC fue, el líder del proyecto fue Hal Barbuth, que anteriormente había trabajado en The Fate of Atlantis y entre otros juegos. Atención a esto, seguro que os va a gustar. Fue el que consideró que los nazis estaban sobreexplotados como villanos en la saga de Indiana Jones. Y es por eso que recurrieron a la Guerra Fría, a la ambientación en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. O sea, que pasaron a comunistas, o sea, porque los nazis estaban muy sobreexplotados. En este caso, sí, a nivel argumental, es un rara avis dentro de la saga. Ya Indy no mata nazis, mata soviéticos. Esta creo que también os va a molar. Originalmente, se pensó, para el guión, que los ovnis podrían tener presencia en el videojuego. Pero George Lucas lo vetó. Él personalmente dijo que no. No así las películas. Y aquí evidentemente supongo que entra en acción una idea que ya tenía en aquel momento George Lucas para perpetrar esa terrible, bueno, no es tan terrible, esa película divertida con ese terrible final que es Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. O sea que no recuerdo en qué año salió el Reino de la Calavera de Cristal. 2008. Perdón. 2008. O sea, que en el 99 o incluso antes, porque esto se desarrolló antes de la salida, evidentemente. O sea, por el 97 o el 98 como mínimo, George Lucas ya tenía presente que en una futura película de Indiana Jones podrían haber ovnis, bueno, en este caso alienígenas interdimensionales. Curioso, ¿no? Para el desarrollo del juego se usó el Sith Engine. Creo que ese juego era, bueno, se usará también en el Dark Forces, pero el caso es que lo cambiaron tanto, le hicieron tal que al final para el desarrollo del juego lo llamaron el Jones Engine. Es una cosa bastante, bastante curiosa. Hubo una versión prevista para PlayStation, pero fue cancelada incluso antes del anuncio del juego. Y la versión de Nintendo 64, esto sí que mola, 8 tipos de Factor 5, junto con algunos artistas de LucasArts, artistas y también diseñadores de niveles, y un programador, uno solo, hicieron en 19 meses la versión de Nintendo 64. Que no está nada mal, la verdad. En esta versión mejoraron la iluminación en tiempo real, la cámara, los controles, el sistema de partículas y el sistema de marcar objetivos, del Z-targeting este mítico que con Nintendo 64 fue bastante revolucionario. No sé, en 19 meses yo creo que sacaron hicieron un trabajo bastante bueno, la verdad. Pero ¿qué pasó con este juego, Oscar? La versión de Nintendo 64 luce muy bien. Dime. Pero ¿qué pasó con este juego? Porque este juego yo recuerdo en su época que tuvo mucho... Joder, tuvo mucha... Joder, ¿cómo decirlo? Muchas ganas de jugarlo, había mucha expectación. Sí. Y al final la distribución fue un fail de la hostia, ¿no? Fue una mierda. A ver, ya decía antes, ahora voy con eso. Bueno, antes decir también que incluso tuvo nuevos temas musicales. Pero ya que lo comentas, además es lo que iba a decir yo ahora. El juego, como decía antes, ni siquiera salió en Europa. Y en Estados Unidos fue solo vendido en la LucasArts Store. Y la mayoría de las copias fueron distribuidas a la cadena Blockbuster para que fueran usadas en el alquiler, no vendidas al público. Usadas para el alquiler en Blockbuster. Es decir, a ver, yo iba a decir en realidad que este Indiana Jones y la Máquina Infernal es un juego bastante infravalorado dentro de la saga Indiana Jones, pero es que, joder, normal que es infravalorado porque los métodos de distribución fueron penosos. Ese es el tema. Primero, comprarlo en la LucasArts Store en aquella época. Madre mía. Y después que la mayoría de la gente tuvo acceso a este juego a través de Blockbuster, de poder alquilarlo. No sé. Yo cuando cerró Blockbuster aquí en España, me hice con muchos juegos de, sobre todo Nintendo 64, a precios de risa. Yo espero que la gente allá en Estados Unidos pudiera haber hecho lo mismo con este juego. La verdad es que es una pena, tío. Por ejemplo, Electronic Arts, es que hubo un mamoneo de editoras de la hostia con este juego para Nintendo 64. Electronic Arts se iba a encargar de la distribución en Europa. Pero no sé qué pasó, que perdió los derechos. Entonces THQ se hizo con los derechos para su distribución. Puso una fecha, no se cumplió. Puso otra fecha, no se cumplió. Me parece la última fecha que se habían... Lo tenía por aquí apuntado. Para marzo de 2001 se había programado la última fecha para este juego en Nintendo 64 en Europa. Y finalmente, en septiembre de ese mismo año, dijeron, nada, esto se cancela. La versión PAL se queda cancelada. Y por eso no hay versión PAL de Indiana Jones and the Infernal Machine en nuestras tierras. Una pena. Por cierto, una versión de Nintendo 60, perdón, de Dreamcast también se anunció y se canceló. Fue el único juego de Indiana Jones de aquella generación y tuvo un montón de problemas de distribución. Las versiones de consola, la versión de PC no. Solo las versiones de consola tuvieron este problema de distribución. Pero aquí hay un poco de trampa. No se lanzó en territorio PAL, pero sí existió alguna copia de territorio PAL. Os lo voy a leer porque encontré un foro. Esto es un post de publicado en 2014. Leo. Como sabrán, el juego NTSC de Nintendo 64 Indiana Jones and the Infernal Machine nunca fue lanzado en formato PAL, por lo que la mayoría de jugadores europeos y británicos nunca pudieron jugarlo, lo cual fue una pena. Es el único juego de este estilo Tomb Raider para Nintendo 64. Se supone que es bastante bueno. Afortunadamente se completó la versión de NTSC a PAL, aunque por supuesto nunca se publicó. Recientemente se vendió una copia en eBay a un coleccionista que tuvo la amabilidad de permitir que la descargaran y ahora está disponible para descargar. Así que si la quieres, visita, deja el enlace, por cierto, la copia todavía está disponible, el enlace funciona. Todavía vas al enlace, hay otro enlace a Mediafire y te permite descargarlo. Y dice, claro, tendrás que jugarlo en una Nintendo 64 usando un dispositivo de respaldo. Recomiendo EverDrive 64 mediante emulación. Desconozco si se corrigieron los errores NTSC en la versión PAL, así que si encuentras alguna diferencia entre ambas, compártelo aquí. Y entonces este post tuvo una réplica que dice así. Me alegra saber eso y gracias al equipo Carrot y al comprador. Carrot, ese fue el grupo que hizo la copia para descarga. Entonces dice, ahora sé que el comprador de eBay recibió su copia, pero puedo decirles que el vendedor tenía una segunda copia. Me ofreció una segunda oportunidad en eBay y la aproveché. Así que también recibí mi copia. Así que al menos hay dos copias de este cartucho, que era un cartucho de presentación. Voy a recibir una unidad Z64 por DHL. En cuanto la reciba, también haré un dump del juego, aunque ya se haya hecho antes. planeaba hacerlo por la comunidad, porque gracias a ella seguimos descubriendo juegos geniales sin terminar o prelanzados. Y deja una foto de los míticos cartuchos de estos de distribución para, supongo, tiendas o, bueno, de desarrollo interno, cosas así, que es el cartucho que era mucho más alargado de lo normal. Es curioso todo eso. Digamos que una reliquia perdida, ya que estamos hablando de Indiana Jones y las reliquias que encuentran en sus aventuras, es curioso como este juego para Nintendo 64 en versión PAL es una reliquia en sí misma, en este caso dos reliquias. En fin, es una historia bastante chula. Que por cierto, Oscar, estoy viendo, que no sé si será fake, lo cojo con pinzas, que THQ en su momento lanzó cajas del juego, o sea, cajas promocionales, lo típico caja para anunciar que el juego va a salir pronto, ¿sabes? Mm. Y son cajas con la portada del juego, la información, de como si fuese la caja del 64 normal. De alguna pegatina que pone Coming Soon. No sé si esto es cierto, si es mentira, pero... A ver, pero puede ser muy golosón. Yo he visto incluso en una publicación de AliExpress que alguien vende algo así, pero con cartucho y libro de instrucciones. Sí, bueno, eso es yo supongo report. Que esto es... sí, supongo que es algo así. Además, solo he visto esa publicación, no lo he visto en más sitios. Buscando información específica de la edición PAL, me salía eso. Porque además es eso, no es lo que venden AliExpress, no es una versión de Estados Unidos, es una versión PAL, así que sí, será una repro. Habrán conseguido la ROM. El o sea, juego mediante sí. Lo que os acabo de leer, que ya está, bueno, desde hace mucho tiempo ya circula por la red esta copia versión PAL. Y supongo que será eso, una repro. Pero sí. Claro, en este caso el Santo Grial son esos dos cartuchos alargados. Esos dos cartuchos de presentación que alguien tendrá como oro en paño guardado en su estantería, en su juegoteca, y la verdad es que en sí mismos son un tesoro. No existe una edición PAL, pero en realidad sí que existe. Y ya veis, un caso muy curioso. Hemos hablado bastantes veces en el programa de videojuegos que no existen, pero que al final sí que existieron, como el propio Half-Life de Dreamcast. Y no sé, me parecen súper curiosas estas cosas. No sé por qué, digamos que es algo que, esta arqueología dentro del videojuego es algo que se ha perdido en estos días. Y sobre todo porque ahora lanzas un videojuego y aunque esté mal, lo parcheas y al final como que se ha perdido ese producto que sacas en el momento que lo tienes que sacar y ya no puedes hacer más nada con él. Salga como salga, va a estar así para siempre. Y ahora no. Ahora ya, al ser todo online, pues sacas un producto que sea como sea el primer día y a lo mejor mucho tiempo después ya es una cosa diferente porque o lo han arreglado o lo han cambiado, en fin, cosas de la vida. Bueno, pues eso. Indiana Jones and the Infernal Machine es un juego muy bueno, que tuvo una buena edición para PC, que tuvo una muy buena edición para Nintendo 64, aportando mejoras, como ya comentaba, que también tuvo una edición para Game Boy Color, que es tal cual, en cuanto a desarrollo, es igual a sus dos hermanas mayores, obviamente con los gráficos de Game Boy Color, pero todo transcurre de la misma manera y se cuenta de la misma manera. Así que también es otro objeto deseable de esta entrega. Y nada, para mí, a nivel personal, es una espinita porque lo estuve esperando en su momento durante mucho tiempo y al final nunca se lanzó. Pero bueno, por fortuna existe la emulación. Y nada más, es un juego de Indiana Jones 3D típico. En aquel momento fue la novedad porque era el primero en 3D, pero tiene todos los ingredientes de una buena historia de Indiana Jones menos los nazis. Y ya está. Que metieron soviéticos, exacto. En cualquier caso, tenemos que continuar con más videojuegos y nos vamos con el siguiente. Y nos vamos a los 2000, señor David. Pues sí, porque toca el que yo creo que probablemente sea el juego después de Fito Atlantis el que más fama tiene de, en cuanto a calidad, y aparte ya entramos en el mundo 3D, y es Indiana Jones y la tumba del emperador, o Garraco del Copón, ¿eh? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lanzado en 2003, versión para PC, Xbox y un pelín más tarde la versión de Play 2, que por cierto, la versión de Play 2 tiene bastante mérito porque es un juego muy tocho, realmente. Y la versión de Play 2 la verdad es que tiene un aspecto, un trabajo importante detrás y es muy digna. Evidentemente decae mucho respecto a Xbox, pero es una buena conversión. Bien, juego extraño. ¿Por qué digo extraño? Porque te des en cuenta una cosa, se lanzó en 2003... ya estábamos en la segunda etapa de fiebre absoluta con Star Wars. Ya se había publicado La amenaza fantasma pocos años antes, Ataque de los clones, estaba ya a punto de caramelo La venganza de los Sith, y uno podría pensar que a lo mejor Lucas pues podría haber invertido más recursos en explotar un poco el mundo de Star Wars, ¿no? Y sin embargo optaron por lanzar una aventura de Indiana Jones en la que hubo mucho trabajo detrás, mucha inversión y con un resultado notable. Y así es, por fortuna así fue. Juego desarrollado por The Collective y que nos plantea como una precuela espiritual, vamos a decir oficial o oficiosa, de Templo Maldito, por cierto. Y aquí la premisa es interesante porque Indiana Jones, digamos, que empieza su aventura en Sri Lanka, en la región de Ceilá, y consigue rescatar un artefacto curioso, que es la una especie de estatua, una especie de figura de la diosa Kuruwatu. ¿Qué ocurre? Pues Indiana es el mundo, es la fase inicial, tutorial, explicando mecánicas, un poco pues cómo funciona el juego en sí, un nivel más o menos asequible. Conseguimos nuestro objetivo con un boss final espectacular. Y cuando consigue este artefacto, cuando ya digamos hay una especie de elipsis y ya nos está en su facultad explicando sus movidas, llegan dos agentes chinos. De oficiales, y esa estatua la destruyen. La destruyen porque consideran que es una especie de herejía ultra peligrosa. Y queda acceso a un mundo muy turbio. ¿Qué ocurre? Cuando destruyen la estatua, descubren que en su interior hay como un fragmento de un objeto mucho más potente, un objeto mucho más peligroso, que si se consigue juntar, si se consigue, digamos, sus piezas armar, puede controlar las mentes. Y consideran que eso es algo extremadamente peligroso, y sobre todo peligroso de cara a que lo puedan conseguir pues los enemigos de siempre, los nazis. Aquí sí que hay nazis, por supuesto, ¿vale? Es marca de la casa y es el gran enemigo a batir. Por lo cual la premisa es esa, es una aventura de Indiana Jones bien trabajada. Quizá la historia, a lo mejor, la forma de contarla o su desarrollo no es especialmente brillante, pero por lo menos la premisa es interesante. La recreación de Indiana Jones del personaje en sí es muy fiel a las películas, es decir, es el típico personaje pues carismático, con muchos amigos, con un humor muy, muy ácido en ciertos momentos. Y la verdad es que si bien, insisto, la narrativa no es brillante, al menos consigue que respetar parte de la esencia de las películas. Y eso pues ya es un punto a favor. Bien, ¿por qué este juego triunfó tanto? Porque es cojonudo, es un juego cojonudo. Es un juego realmente bueno. Y además, es un juego que como aventura 3D funciona a la perfección. Y además era un reto importante, porque daros cuenta de una cosa, veníamos un poco de una etapa en la que Tomb Raider había, de cierto modo había como, se había apropiado, si se permite decir la palabra, un poco el legado de Indiana Jones. Es como que como Lara Croft un poco heredó esa idea de explorador, de arqueólogo, de persona comprometida con la historia de la humanidad, y eclipsó, digamos, en el mundo del videojuego lo que a lo mejor, en cierto modo, debería pertenecer a Indiana Jones. Entonces, es como que existía siempre una especie de asignatura pendiente de que existiese un juego de Indiana Jones en 3D que realmente estuviese a la altura o estuviese al nivel de lo que hasta el momento había hecho Tomb Raider, ¿no? El ejemplo de Oscar es un juego muy bueno, pero yo creo que La tumba del emperador fue un paso más allá. Y en cierto modo consiguió satisfacer esa demanda de un juego antes de Indiana Jones que esté realmente a la altura y que sea realmente bueno. Y lo consiguió. ¿Y cómo lo consiguió? Para mí tiene ingredientes muy bien construidos. Primero, técnicamente es un juego brillante. O sea, los entornos son súper amplios, súper retorcidos, con muchos detalles. donde hay un trabajo importante de geometría, de texturas, de texturizado, animaciones, enemigos en pantalla y cualquier elemento que en cierto modo pueda pues recrear de una manera fiel lo que es el mundo de Indiana Jones. Porque además daros cuenta una cosa, aquí hay diferentes emplazamientos, desde Estambul, Praga, Hong Kong, pero también hay escenarios mucho más, ¿cómo decirlo sin entrar en spoilers? Mucho más místicos, mucho más esa mezcolanza perfecta entre una historia que recoge elementos, vamos a decir, realistas, entre comillas, pero que también, como en las películas, también recurre, digamos, al mundo sobrenatural, ¿no? A ciertos elementos ya de misticismo, de poderes ocultos, de magia, etc., etc., etc. Y ese juego, a nivel artístico, la verdad es que el juego cumple a la perfección. Con lo cual, ya tenemos ahí un ingrediente bien construido, que es la variedad de escenarios, apoyados por un apartado técnico francamente bueno. Segundo, un combate a la altura también. Y además es curioso. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso. Porque me parece, ¿cómo decirlo? Me parece envidiable cómo los estudios han conseguido, en cierto modo, entender de qué va Indiana Jones. No sé si me voy a explicar. Es decir, cuando tú ves las películas, te das cuenta que Indiana Jones es un tío que usa la violencia justa y necesaria para conseguir su objetivo. Vale, no es un puto asesino, no es una persona que se recree matando a peña como podía ser Blazkowicz en Wolfenstein. Vale, él odia a los nazis, pero no los mata por diversión o por placer. Entonces, bueno, la violencia es una violencia. David, sí. Un inciso. Hay un momento que en la primera peli, que es la primera, ¿no? Que creo que sí lo disfruta. Cuando tienen frente a un enemigo haciendo malabares con el sable y saca la pistola y le pega un tiro en plan, hasta luego. Bueno. Yo creo que hay un poco disfrutó, ¿eh? No, pero debo decir, Oscar, que esa escena, que es una escena muy mítica, y es una historia que está bien contarla, ya lo sabréis seguramente. Cuando se rodó esa escena, Harrison Ford tenía una gastroenteritis de caballo. El tío estaba hecho una putísima mierda, ¿vale? Estaba sufriendo como un cerdo porque había comido alguna mierda y estaba fatal el fulano. Pero fatal, fatal, fatal. Entonces la escena inicialmente iba a ser una escena con una coreografía muy trabajada, ¿vale? El tío lucharía con una espada, algo por el estilo, derrotaría al villano de una manera espectacular. ¿Qué pasa? Que Harrison Ford estaba hecho una puta mierda y no podía hacer eso. Entonces el tío se le ocurrió hacer lo siguiente: oye, mira, vamos a hacer esto, que es un toque de humor y tal, vamos a hacer que la peña se ría y así ya nos libremos de tener que hacer un esfuerzo brutal a nivel físico y que yo no puedo acometer porque no estoy bien, honestamente. Entonces el tío, efectivamente, cuando fue la escena y tal, el tío me empieza a manejar el sable, le pega un tiro como diciendo, venga, a tomar por culo, fuera, siguiente. Bueno, y fue por eso, porque Harrison Ford está hecho una puta mierda y tuvieron que recurrir a esta escena que luego se convirtió en una escena súper icónica, ¿eh? O sea, es una escena maravillosa. Icónica más no poder. Bueno, pues ahí está la explicación de que realmente fue algo casi diríamos accidental. Pero bueno, su efecto surtió. Bueno, volviendo a lo que decía, las películas de Indiana Jones no son películas donde la violencia sea una cosa, ¿cómo decirlo?, recurrente. Es una violencia, no sé si decirlo así, funcional, ¿vale? Harrison Ford se defiende y ya está. Punto, ¿vale? El tío pues usa la violencia justa y necesaria para conseguir su cometido, no se recrea en ella. Y me gusta porque en realidad este juego y los siguientes que vamos a hablar, incluido, por cierto, el análisis del Gran Círculo, ocurre un poco lo mismo. Es decir, aquí hay una importancia capital el combate cuerpo a cuerpo, es decir, hablo del juego de la tumba del emperador. El combate cuerpo a cuerpo es un combate que está bien construido, es decir, pues Indy golpea, tú golpeas. Pues esquivar, tienes que hacer, pues esquivar un momento, digamos, en un momento determinado para que la esquiva sea perfecta, contragolpear. Las animaciones son muy buenas y el resultado al final es muy digno, porque efectivamente el combate cuerpo a cuerpo al final tiene más presencia que el combate con armas, que está ahí el combate con armas, pero está deliberadamente limitado o nerfeado. Es decir, es un combate que al final es más accesorio o más secundario que el combate cuerpo a cuerpo. Porque aquí la importancia del cuerpo a cuerpo es mucho más notable, tanto en el sentido de pelear con puños, como por ejemplo utilizar elementos del entorno para derrotar a los enemigos, cosa que también se reproduce en otros juegos de Indiana Jones. Entonces, digamos que ahí, de una manera, yo creo que muy evidente y muy basada en la sintonía de las películas, la acción es sobre todo acción cuerpo a cuerpo, ¿vale? La acción con armas de fuego está ahí, y tiene su rol el mítico, tanto al principio del juego, pero no es algo que es en lo que se cree demasiado. Digamos que el tema de las armas de fuego está un poco más como apartado. Y cuanto cuerpo a cuerpo es divertido. A día de hoy, a lo mejor, no impacta tanto o ya está mucho más superado, pero tú cuando golpeas al enemigo, cuando lo agarras, lo empujas o tienes un momento de entorno para golpearlo, es satisfactorio. Sobre todo todo el tema del sonido, el impacto de los puños y demás. Digamos que ahí apesta Indiana Jones. Lo consiguen. Consiguen que incluso es un elemento tan, digamos, recurrente, recuerde las películas. Y eso es un punto muy positivo. Y de hecho, combate con armas de fuego, la verdad es que su implementación es un poco, ¿cómo decirlo? Un poco acertada, valga la redundancia. Es decir, no está a la altura de combate cuerpo a cuerpo, e insisto, creo que es algo deliberado para darle menos protagonismo que el uso de los puñetazos, ¿vale? Con lo cual ahí, pues a mi juicio es un acierto, entre comillas, ¿no? Porque creo que está en sintonía con lo que luego son las películas. Y también, el gran aliciente de este juego es que equilibra muy bien tres aspectos fundamentales, que son acción, ya sea con combate cuerpo a cuerpo principalmente, más de fuego de manera secundaria, exploración, que también tiene, una presencia fundamental y esos entornos además se prestan a ello, resolución de puzzles, que son puzzles a veces muy retorcidos, donde hay que inspeccionar el escenario al 100% hasta dar con la clave, y la verdad es que ahí está muy trabajado a nivel de diseño, y también el toque plataformero. Y aquí debo decir que el juego es muy exigente. Muy exigente. Cuidadito aquí porque hay saltos traicioneros que te pueden dar mandato por culo a la partida. Y es un juego muy cruel en ese sentido. Quiero decir, aquí palmas en un momento determinado y te lleva al principio del nivel, ¿eh? Me refiero, aquí no hay piedad. Es el juego de casi, diríamos, de señal de los 90, 100%. Esos elementos al final hacen que este La tumba del emperador funcione como un conjunto de varias partes, como una especie de collage de elementos que uno puede ver más o menos en las películas, que incluso puede ver o ha visto en algunos videojuegos anteriores, y que aquí realmente funciona a la perfección. Y que parece que el juego al final tenga una calidad sobresaliente, porque realmente es muy bueno, de verdad. A mí me gustó mucho, por ejemplo, el tema del doblaje, está todo el castellano, si la memoria no me falla, me pareció un doblaje a la altura, un doblaje que le aportaba un toque de calidad evidente. Me gustó mucho también el desarrollo en sí de la aventura, porque al final es como utiliza los recursos narrativos de las propias películas. Por ejemplo, ¿os acordáis estas míticas escenas en las que a lo mejor Indiana Jones se va trasladando a un sitio y ves el típico avioncito que va por el mapa mundi, moviéndose por otro emplazamiento diferente? Bueno, aquí también se utiliza mucho eso. Digamos que el juego bebe a la perfección de lo que son las películas y sabe cómo utilizar elementos característicos de las películas para implementarlas en el videojuego a su modo. Entonces, al final, el resultado es que es un juego de Indiana Jones francamente bueno. No hay nada en lo que yo pueda reprochar a día de hoy. Evidentemente, está superado. Hay mecánicas que a lo mejor no funcionan tan bien. Pero en conjunto, y como juego de acción, una aventura de acción con exploración y puzzles y acción, funciona como un reloj suizo. No hay nada que reprocharle. Es un auténtico juegazo, ¿verdad? ¿Eh? Juegazo del copón. Y por cierto, yo tengo las versiones de Play 2 y Xbox jugadas y disfrutadas, y también está, o estaba, porque ya dudo un poquillo, es retrocompatible con 360, bueno, perdón, con retrocompatible con One y Series X y S. Y debo deciros que la remasterización, esta remasterización que hicieron, es muy buena también, porque da un aspecto gráfico al juego muy pulido y muy limpio, cosa que evidentemente no ocurre en otras versiones. Y de verdad, merece mucho la pena, ¿eh? Mucho la pena, a pesar de que a día de hoy, a lo mejor las animaciones, sobre todo el tema de los saltos, sean un poco ortopédicas y cueste un poco habituarse a ello, porque el timing a veces es demasiado exigente. Pero joder, es que es un juego de Indiana Jones cojonudísimo, de verdad cojonudísimo. Porque más allá de los méritos que tiene a nivel jugable, a nivel técnico, es que al final es una película hecha videojuego. Y además hay otra cosa que no he mencionado y que debo mencionar. La música también es fascinante. La música, la selección musical de La tumba del emperador y el momento en que te meten la música es que de verdad te pone los pelos de punta. Porque está jodidamente bien implementado y respeta muy bien lo que son las películas. Y para mí fue un gozo absoluto. Yo cuando este juego lo compré y lo jugué, disfruté como un niño pequeño. Porque era otra película de Indiana Jones hecha videojuego. Y para mí tiene un mérito de la hostia, de la hostia. Y esto no era tan sencillo, ¿eh? Porque a lo mejor puede pensar alguien que hacer un juego en 3D y tal, una aventura en 3D, con Indiana Jones de por medio y tal, no es tan sencillo. Y de hecho hay otro ejemplo, que mencioné más tarde, un ejemplo que donde se ve realmente donde la cosa no funciona tan bien, no está tan bien hecho. Pero bueno, ya os digo, para mí de este especial junto a Fate of Atlantis, para mí este es el segundo mejor juego de esta recopilación. Y probablemente, en cuanto a juegos en 3D, yo creo que también podía estar ahí en el podio de los más laureados, porque realmente es francamente bueno y merece mucho la pena. Así que, por mi parte, si podéis jugarlo, sea donde sea, da exactamente igual, hacedlo porque os va a sorprender seguro. Seguro. Pues interesante nota, David. La verdad es que estamos sacando mucha broza en este especial, porque obviamente hay muchos juegos mediocres de Indiana Jones, pero también hay algunas cosas, algunas joyitas que recuperar, ¿no? Qué pena que estos juegos no vuelvan recopilados de alguna forma y tal, ¿eh? Sería... En forma de remaster. La verdad es que no, ¿eh? Ya os digo, el caso de Tomb Raider Emperador en Xbox, yo creo que en la Store está o estaba. Yo tengo dudas porque es un juego que compré hace ya muchos años y por lo tanto... Ya está en mi biblioteca y lo puedo jugar cuando me dé la gana. O Star Wars estuvo, no lo sé. Y la versión de PC en Steam no existe, creo que yo sepa. En y tampoco está en GOG. En GOG sí. En GOG y en Steam. Pues mira, eso no lo sabía. Es una buena noticia. En Steam. De hecho, antes me olvidé de comentarlo. The Infernal Machine también está en GOG y en Steam. Lo que yo no sé es si estará... Estará adaptado, digamos, con el sistema nuevo de GOG de adaptación. Te lo confirmo. Que lo acabo de mirar. Además, en GOG tiene un precio muy competitivo, menos de 6 euros, tanto la tumba del emperador como la máquina infernal. Oye, pues, ojito, si algún día lo consiguen de alguna manera, vamos a hacer que sea más estable o adaptarlo a sistemas operativos actuales, que a lo mejor funciona de puta madre, no lo sé. Pues oye, es una cosa muy recomendable, ¿eh? Merece mucho la de Tumba del Emperador. Es un jugador de Indiana Jones. De Indiana Jones en Steam antiguos están, digamos, se puede decir que los cuatro más destacados: Fate of Atlantis, Last Crusade, Tumba del Emperador e Infernal Machine. Uy, pues eso está muy bien, ¿eh? Yo ahora mismo lo recomendaría. También todos. La que recomendaría de todos modos, si tenéis la posibilidad de jugarla, porque, insisto, no sé si a día de hoy sigue vigente esa versión, es la de Xbox Store, ya sea One, en PC, en Series X o S. Esa versión está remasterizada, está en castellano además, y está francamente bien. Es una versión que más se ve de putísima madre. Fuera de eso, pues ojalá algún día GOG se anime y haga un trabajo con esta versión, porque lo merece. Ya os digo, es un juego que además, a mi juicio, se ha olvidado un poquillo. Es como que tuvo una repercusión quizás... No a la altura de la calidad que tiene. Y joder, es que es maravilloso, ¿eh? De verdad que es maravilloso y no me cansaré de repetirlo. Así que joyita del copón. Bueno, pues hasta aquí este videojuego y nos quedan un par de cosas más que ver. Así que vamos con el siguiente. Continuamos, señor David, con el último juego de recopilatorio antes de análisis. Sí. Este juego de Indiana Jones que yo, honestamente, no me explico por qué lo lanzaron. Bueno, sí que me lo explico, porque se lanzó en 2009 después de la Calavera de Cristal. Supongo que a lo mejor la intención era esa, no tengo ni puñetera idea. Pues sí, Indiana Jones and the Staff of Kings, o el Cetro de los Reyes, para su lanzamiento en España. Juego que se lanzó en 2009, insisto, en Wii, Play 2 y PSP. Y que además, ojo al dato, tuvo una versión en desarrollo para Play 3 y 360, que al final nunca se lanzó, ¿vale? Se canceló pues por la sencilla razón de que consideraban, bueno, oficialmente consideraban que no podía competir con Uncharted. O sea, era un poco la idea, parece que la idea un poco de estudio desarrollador. Y prefieren centrarse en las versiones de la generación pasada, bueno, pasada entre comillas, porque también se lanzó muy, ya me entendéis lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, digamos que prefirieron centrarse en estas versiones y las versiones de nueva generación, pues dejarlas de lado. Bien, antes decía, con un tono un poco insidioso por mi parte, un poco cabrón, que la Tumba del Emperador es un ejemplo perfecto de juego muy bien hecho. De juego en 3D, aventura de acción en 3D, muy bien hecha. Jugablemente perfecta, pulida, combate satisfactorio, combate más de fuego, nerfeado por, digamos, fidelidad a las películas originales, pero un juego de calidad sobresaliente. Y aquí está el ejemplo un poco contrario. Y ojo, no es un mal juego, cuidado. Pero es un juego que está lastrado por una cuestión básica. Y es que se lanzó para Wii. Y diréis, joder, ¿qué prejuicios tienes con Wii? Es cierto, tengo prejuicios con Wii. Pero, es el típico juego que quiere aprovechar mecánicas de Wii que están bien, digamos, en los primeros momentos de juego, pero al final se vuelven un poco tediosas y un poco innecesarias. Y esto al final lastró completamente las versiones de Play 2 y PSP, porque cuando tú juegas la versión de Play 2 o de PSP, no tiene sentido, porque hay ciertos momentos en los cuales la jugabilidad está completamente, desvirtuada. Y os explicaré por qué, además. Bueno, a nivel de premisa narrativa o de historia de guión, el juego transcurre después de la última cruzada, tiempo después, y la historia nos plantea una suerte de dilema por parte de Indiana Jones, si es que uno de sus compañeros, un conocido, mejor dicho, de todo este mundo de la farándula universitaria, llamando Charles Kingston, ha desaparecido en combate. ¿Vale? El tío ha desaparecido. Indiana le contacta a un amigo suyo de la universidad, contacta con Indiana Jones y le dice que este colega suyo ha desaparecido y que nadie sabe qué ha pasado. ¿Vale? Entonces Indiana Jones pues, decide intentar descubrir qué ha ocurrido, se enfunda pues todos sus bártulos y porque pues, considera que aquí hay algo extraño, básicamente porque Charles es un investigador, como él, un arqueólogo, y es un tío que está detrás de cosas pues, muy tochas. Y considera que a lo mejor su desaparición pues, no es fruto del azar y que hay algún tipo de conspiración detrás. Bien, al final Indiana Jones va investigando, va atando cabos, por el medio el coleguita que le habló de Charles también desaparece en combate, es como la cosa se va complicando y al final descubre que Charles estaba detrás de un objeto único, un objeto ultrapoderoso, que es el bastón de Moisés, con el que se paró el Mar Rojo. Y es a lo que se hace referencia con el título del Cetro de los Reyes. Lo cual aquí Indiana Jones consigue de todo, ¿vale? Lo más tocho de la humanidad lo consigue Indiana Jones y va en busca de ello. ¿Por qué? Por lo de siempre. Porque los nazis van detrás de este objeto, ¿vale? Pues aquí tampoco son muy originales, ciertamente. Bueno, la historia es una excusilla, narrativamente, bueno, es un poco como Tumba de Emperador, cumple, la premisa es interesante. Hay también cruces narrativos típicos de las películas que funcionan más o menos bien, pero bueno, no es tampoco su principal aliciente. ¿Qué pasa con este juego? Que para mí es el típico juego hecho quizás para cumplir con una licencia, entre comillas, y también el típico juego, como decía antes, pensado para ser jugado en Wii. Con un atractivo discutible y un atractivo que además, a medida que vas jugando y avanzando, se hace un poco insufrible. ¿Por qué digo esto? Fijaros un ejemplo muy sencillo. La Tumba del Emperador es un juego de 2003, ¿vale? 6 años antes respecto a este título. O sea, es un juego que se lanzó en un contexto un poco diferente, donde a lo mejor el bagaje era inferior, donde a lo mejor la capacidad de sorprender era más exigente. No sé cómo decirlo. Y en 2009 la cosa ya era un tanto distinta, ¿vale? Ya había más ejemplos de juegos en 3D, aventuras en 3D de calidad. Digamos que el género evolucionó y al final se marcó un estándar de calidad pues muy alto, ¿no? Con ejemplos que todos conocemos. Y digamos que este juego, este Cetro de los Reyes, a nivel de calidad general, está muy por detrás de Tumba del Emperador. Muy por detrás, ¿eh? Y eso ya es un pequeño zasca importante porque, joder, al final hay mucho tipo de diferencia y se podía haber utilizado ese tipo de diferencia para hacer un juego quizás más ambicioso o más comprometido con el género o con la saga Indiana Jones. Que por cierto, la gente que hizo este juego es Behavior Interactive, los creadores de Death by the Light. O sea, fijaros, como da vueltas que da el mundo. Es decir, estos tíos que ahora son conocidos por juegos multijugador, pues hicieron esta versión de Cetro de los Reyes. Bien, ¿por qué digo que es un juego un poco hecho para cumplir? Porque realmente sus mecánicas, que son mecánicas, digamos, comunes en los juegos de Indiana Jones, son mecánicas muy simples y muy hechas para cumplir con el cupo y ya está. Por ejemplo, la exploración es totalmente lineal hasta decir basta. Pero por ejemplo, la Tumba del Emperador Vale, sí, también es lineal, es un juego que al final está, digamos, cerrado en un entorno limitado, pero te das cuenta que había más ambición porque el entorno era mucho más complejo y mucho más complicado de interiorizar, ¿vale? Es decir, al final el juego exigía mucha más capacidad para estudiar el entorno e intentar adaptarse a él. Aquí no, aquí es una aventura totalmente lineal, la progresión es sin ningún tipo de dificultad. Todo está muy claro, clarinete, la respuesta está a pocos metros de tu posición y todo está perfectamente diseñado para que sea muy difícil que te quedes atrancando, ¿vale? Porque no hay ningún tipo de reto, es un juego lineal al 100%. No hay, digamos, ese afán porque la exploración sea un aliciente o sea incluso una mecánica jugable que te exija más de lo indicado, ¿no? Con lo cual la exploración ya falla, ya es un punto, entre comillas, negativo. Los puzzles es un poco lo mismo de antes. Los puzzles también son extremadamente sencillos, no hay ningún tipo de reto, son muy previsibles e incluso, digamos, bastante tontos a veces. Un poco, ¿cómo decirlo? Falta de inspiración. Pero luego el combate, que tú podías pensar que el combate a lo mejor ahí podían un poco despuntar, y lo consiguen, sí y no. Me explico. El combate cuerpo a cuerpo está pensado para Wii, efectivamente. Tú con el Wiimote y el Nunchuk podías moverlos y de alguna manera podías emular, entre comillas, lo que hacía Indiana Jones en el juego. Me refiero, tú podías golpear con el Nunchuk, con el Wiimote, y veías que Indiana Jones hacía un poco lo mismo, ¿no? De una manera un tanto imprecisa o no tan espectacular. Pero bueno, funcionaba, ¿vale? Podía ser incluso divertido. Cierto. ¿Qué pasa? Cuando tú solo trasladas a Play 2 y PSP, pues no funciona. Porque al final el sistema de combate está absolutamente simplificado y mermado, porque no hay ningún tipo de aliciente, es pulsar un botón y ya está, no hay más. Además, de manera bastante estúpida, porque no hay, digamos, un interés a lo mejor hacer un combate que sea dificultoso o retante, ¿no? El atractivo era usar Wiimote y Nunchuk, y en el caso de Play 2 y PSP, pues eso desaparece por completo y al final se convierte en algo funcional y sin ningún tipo de atractivo. Y en el caso de Wii, al final, debo decir, es mi experiencia personal, es que tampoco era algo, ¿cómo decirlo? Algo que al final se quedase en tu retina de jugador. Era algo que al final incluso llegase un poco cansino, porque los combates son muy recurrentes y además el sistema de combate, o mejor dicho, cómo el combate se interactúa con los enemigos, es decir, cuando había muchos enemigos en pantalla, el combate era extremadamente fallón. Es como que no está bien, David, implementado. Sí, dime. El juego originalmente en Wii no tenía entonces el control con el mando clásico. Ah, no lo sé. Yo lo jugué con el Wii de Nunchuk. No lo sé. No lo miren la opción de... No tengo ni idea. No lo Porque sé, la yo esta semana he estado jugando la versión de Wii y la de PSP. Que, por cierto, la de PSP es un juego diferente. Es un juego diferente, sí, se voy a decir. El desarrollo es totalmente... Y bastante insípido, ¿eh? Sí. No, no es insípido incluso, sí. Pero sí. A mí el de Wii... me gustó y tengo la duda. Yo lo he estado jugando mediante emulación. Sí. Y digamos que los movimientos hacia adelante, tanto de Wiimote como de Nunchuk, se hacían con los gatillos. Sí. Y la verdad es que no sé, dije yo, bueno, supongo que esto en la versión de PlayStation 2 también debe ser algo parecido. No recuerdo, la verdad. Yo no sé si la tengo. La tengo. Y la verdad es que tiene un control... A ver, no lo he jugado tan a fondo, pero me pareció un control bastante, digamos... Sí, normal. Yo, vamos a ver, la versión de Play 2, Oscar, yo recuerdo, por lo que yo recuerdo, para atacar usabas el botón, la X. ¿Entiendes? O sea, usabas X para puñetazos y tenías que pulsarlo en cierta velocidad para hacer un movimiento a lo mejor más recurrente. Se reducía a eso, básicamente. No había ningún tipo de interés en hacer algo que simulase, entre comillas, lo que existía en Wii y en Nunchuk. Yo te digo esto porque a mí, ya sabes que yo con Wii tengo una relación de... Iba a decir de amor-odio, no, es de odio-odio. No hay amor por el medio. Y a mí al final estos juegos me resultan muy cansinos porque al principio te hacía mucha gracia de control, después se me hacía muy pesado, muy pesado. Además, es un juego que al final, Oscar, comete el error garrafal de recurrir mucho a los combates, de meterte combates por todos lados. Y se hacía muy cansino, tío, muy cansino, muy cansino. Además, aparte, lo que tiene el juego, No sé cómo lo habrán resuelto en la versión de Play 2. Tú dices que es un solo botón y ya está, ¿no? Para atacar. Sí, sí, yo recuerdo que era así. Puede que me equivoque. Verás, en la versión de Wii, como sabrás, el combate cuerpo a cuerpo no es solo pegar puñetazos. Con el control, el juego diferencia los puñetazos de lado, los que van de frente, incluso hay uppercuts. Es decir, con diferentes movimientos en cada movimiento físicos con los mandos, en cada movimiento que hace el personaje. Sí. Por eso supongo que cuando te refieres que lo lastra la versión de Wii a la Play 2, supongo que en Play 2, como es solo un botón, cuando aprietas el botón indie hará pues movimientos aleatorios que le explicará el efecto de los diferentes movimientos, no lo sé. No puedo asegurar 100% porque ya la versión de Play 2 la jugué en su día y ya no la recuerdo. No la recuerdo ya. Por lo tanto, ahí prefiero no mojarme en exceso porque podríamos estar diciendo podríamos estar mostrando la realidad. Yo aquí me he basado principalmente en la versión de Wii, que es la versión con más profundidad y es la que tengo. Bueno, tengo las dos. Pero la versión de Wii es la que jugué en su momento y es la que tengo una experiencia mucho más concisa. Pero más allá de eso, Oscar, ya paso al siguiente detalle que para mí es una cagada monumental. Y que además, ojo, es una cagada monumental, ya no digo en la versión de Play 2, incluso diría en la de Wii. Y que por eso os decía que es un juego que al final se basa más en atractivo de Wii como plataforma que en el propio atractivo del juego en sí. Que es el combate con armas de fuego. Es un puto desastre. Es un puto desastre absoluto. De verdad. Yo no sé cómo pudieron hacer algo así tan nefasto. Fijaros en una cosa. Tumba del Emperador, os lo dije. Fuego limitado, literalmente limitado, y además eso es algo evidente en el juego, que es como que es un recurso muy a corto plazo en una situación muy puntual. ¿Qué hicieron con este Cetro de los Reyes? Metieron una especie de jugabilidad on rails, es decir, los combates de armas de fuego están separados del resto del juego, es decir, cuando ocurre algo así, es como que Indiana Jones se mueve una zona, se queda parapetado al estilo Gears of War y entonces realmente hay una especie de puntero donde tú lo mueves con el Wiimote y se trata básicamente de salir de la cobertura y disparar en el momento adecuado, ¿vale? Y también moverte a otra cobertura que a lo mejor sea más beneficiosa para ti. Es decir, un combate con armas de fuego que está completamente dirigido, no tienes libertad para disparar, no, es indie parapetado, apunta cuando haya que apuntar, dispara y pasa otra cobertura cuando veas que la situación va mejorando. Vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto en Wii es una cosa que no tiene ningún tipo de gracia porque no la tiene. No la tiene. Es simplemente usar un puntero y apuntar. Ya está, no hay más. Y en el caso de Play 2 es usar el stick para mover el puntero. O sea, si lo que tenía menos gracia en Wii, en Play 2 ya es algo desastroso más no poder. Porque no hay ningún tipo de atractivo en eso. O sea, mire, fijaros que sería muy sencillo meter un sistema de combate con armas de fuego como toda la puta vida, apuntando y disparando a tu puto aire. Y además en 2009, donde realmente la experiencia en ese tipo de juegos ya era más que contrastada, ya había un bagaje importante. No, optaron por hacer una cosa completamente dirigida, hermética y que no funciona para absolutamente nada. Y es una cagada monumental, pero monumental, ¿eh? O sea, es una cosa completamente estúpida. Estoy mirando una caja de la versión de Wii y efectivamente solo tiene el control por movimiento. No puedes jugar con el mando clásico. Hombre, tiene sentido porque el mando clásico en este juego es que no tendría. Es como que jugarías una versión descafeinada del juego de Wii, como es la versión de Play 2. Entonces no tiene. ¿Verdad? Sí, hombre, pero ya os digo, tienes que dar más variedad a los controles. Yo creo que esta lección la aprendieron más adelante con Wii. Donde había juegos en los que ya le podías meter el control clásico. Aprendieron tarde, pienso yo, Oscar. Sí, pero bueno, pero es el ejemplo perfecto de juego que es divertido, es interesante, mola el control al principio, pero después no puedes pasarte solo en eso para que el juego avance, porque al final lo estás limitando de una manera excesiva. Y ya te digo, Oscar, es que al final, sobre todo el combate con armas de fuego, es una bazofia infecta. Vacío que infecta, que no funciona para nada. Pero ojo aquí, ¿eh? Este especial de Indiana Jones tiene sus cosillas buenas y sus cosillas que merece la pena mencionar. Y esos pequeños toques de magia. Esa magia que a veces a uno le da ilusión por disfrutar los videojuegos. Y este Tren de los Reyes, este juego tiene algo que es grandioso, pero grandioso de verdad, ¿eh? Tiene un modo cooperativo. Y tiene un modo cooperativo donde controlamos a Indiana Jones y a su padre, Henry Jones. ¿Vale? O sea, el personaje de Sean Connery, que parece un personaje brutal, brutalísimo, parece un personaje delicioso, riquísimo, de la mejor peli Indiana Jones, que para mí siempre será la última cruz. Y aquí sale en el juego, junto a su hijo. Un modo cooperativo, que además es un modo cooperativo, que debo deciros que es muy bueno, ¿eh? Ojito, es muy bueno. Aquí el juego sí que es maravilloso. Pero el desarrollo sigue... O sea, me refiero... No. El desarrollo del juego es el mismo. No, para nada. De hecho, fijaros en una cosa. Otras misiones, entonces. Es otro juego, claro. Te diría. Otro claro, juego. Sí. Porque aquí, fijaros una cosa. Aquí lo que a mí me sorprendió muchísimo... Es que, ¿sabéis que ahora está muy de moda? Y además está en plena ebullición. Estos juegos cooperativos a nivel local, ¿vale? Hablo, por ejemplo, de Split Fiction, que ahora tiene mucha fama, que es un jugador del copón. Y Text Two, es decir, juegos que apostaron por un desarrollo en cooperativo. Bueno, me refiero a cooperativo a nivel local y también multijugador. Cuidado. Pero digamos que son juegos que están pensados sobre todo para jugar en tu puta casa con tu pareja, tu amigo, tu padre, tu madre o tu perro. Vale, con uno con su mando y en la misma pantalla. Y la fórmula funcionó mucho porque a la gente le mola la historia. Curiosamente, este Tren de los Reyes tiene un modo cooperativo que funciona exactamente igual. Tú tienes tu pantallita, tu pantalla de la tele o donde sea, donde ves a los dos personajes en el mismo entorno, es decir, no hay separación, no hay doble pantalla. Compartís pantalla los dos y se trata de cooperar el uno con el otro. Es decir, lo que hace el uno tiene que repercutir en lo que pueda hacer el otro. Es una cooperación, digamos... sistemática, orgánica y que de interacción entre los dos jugadores, y está muy bien hecho, es muy divertido realmente, ¿eh? funciona muy bien. Lo instalaré en la Wii entonces. sí, o sea, funciona muy bien, o sea, ahí te das cuenta donde realmente esa concepción de cooperación y además usando, digamos, el control de Wii, ahí sí que funciona muy bien, y es un atractivo que tiene el juego y que realmente le da un plus de calidad, diría incluso. Por cierto, este modo cooperativo no está disponible ni en Play 2 ni en PSP, por supuesto, ¿vale? Porque la concepción misma de este modo no tendría sentido en estas máquinas. Porque en el caso de Wii, se nutre mucho el sistema de control y por lo tanto es un requisito obligatorio. Pero fijaros la sorpresa, o sea, vale, sí, modo de historia funcional, pasable sin más, con decisiones de diseño muy discutibles, pero tiene un modo cooperativo que está muy bien, que es un modo cooperativo que a día de hoy está, digamos, en plena ebullición por estos juegos que he mencionado y que además trae, rescata a ese personaje tan maravilloso que es el de Sean Connery, el Henry Jones. Y es una cosa que ya por eso merece la pena el juego, por lo menos matarlo. Por cierto, y esto lo descubrí hoy investigando un poquillo, a día de hoy se puede jugar en Play 4 y PS5. Está venta en la store de Play 4 y PS5 por 5 euros. Vale, versión que está remasterizada, perfectamente jugable en Play 4 o en Play 5. ¿Qué pasa? Con el problema que yo os he dicho antes, juego de Play 2, con lo que eso implica, ¿no? Versión que está mermada, que está, digamos, afectada por esa concepción inicial de juego de Wii 100%. Pero bueno, oye, si queréis un poco expandir vuestra experiencia en Indiana Jones, queréis un poquillo, yo qué sé, dar una oportunidad, o si yo lo que he dicho hoy os ha enamorado y queréis jugar bien, pues si lo tenéis en la store de PlayStation para jugarlo, ¿vale? Está disponible y posible a la... Con lo cual no hay mucho más que decir, insisto, juego más, vamos a decir normalito, pero que tiene ese atractivo de traer a Henry Jones al mundo del videojuego, así que ya solo por eso a lo mejor merece un poquito la pena. Y por mi parte nada más, por desgracia. Bueno, pues hasta aquí el último juego del listado de títulos que traíamos de recopilatorio, pero falta uno. Y obviamente falta el último juego de esta saga. Nos vamos con el análisis. Y es el momento de analizar Indiana Jones y el Gran Círculo. Bueno, la música ya estás viendo que es muy rollo Indiana Jones, y luego hablaremos de la música, pero esta es la última entrega de la saga y un título desarrollado por Machine Games. Bueno, al pensar en Machine Games, estamos pensando en los últimos Wolfenstein, que son maravillas absolutas de videojuegos, pero este juego deja muy atrás el tipo de acción que podríamos esperar de un Wolfenstein. Eso hay que tenerlo muy claro, porque este es un juego que tiene otra naturaleza totalmente distinta. El título llegó recientemente, bueno, ya sabéis que este juego había salido en Xbox y PC, y acaba de salir también recientemente en PlayStation 5. Así que hoy en día casi todo el mundo puede disfrutar de este videojuego. Este juego una vez más nos pone en la piel de Indy, y durante una noche de tormenta en el museo de la facultad, Indy se despierta a escuchar un ruido fuerte. Baja a investigar y se encuentra con un hombre gigantesco. Parece que está tratando de robar una de las estatuillas egipcias que tienen allí. Y bueno, pues tras un forcejeo por parte de Indiana Jones, que intenta pues que el hombre no pueda robar esa estatuilla, el tipo se escapa y deja atrás de sí un medallón. Curiosamente, este hombre habla en perfecto latín. Cosa extraña. Y el medallón indica que se trata de algún tipo de logia o similar del Vaticano. Así que nuestro querido Indiana ya tiene una pista. Próxima parada, el Vaticano. Y así empieza el videojuego. Obviamente me he saltado muchos detalles porque el inicio, concretamente el inicio, el primer segundo de este videojuego es algo bastante legendario. Si eres fan de las películas de Indiana Jones, no me gustaría tampoco destriparoslo si no habéis visto nada. Pero en general es un juego que empieza ya con una premisa 300% Indiana Jones, ¿no? Y además con, bueno, como os podéis imaginar, con una realización, la realización que nos permiten los medios de hoy del mundo del videojuego, que recuerda muchísimo a cualquier película de las clásicas, ¿no? De este momento va a empezar una historia al más puro estilo de las pelis, donde Indy irá descubriendo qué hay detrás de ese robo y también, obviamente, la implicación de los nazis en todo esto. Y como de costumbre, un gran secreto místico nos aguarda. Tendremos que viajar por todo el mundo para descubrirlo. Y a ver, habiéndome pasado ya el juego, ¿cuántas personas de aquí os habéis pasado? Oscar, sé que sí, ¿no? Oscar, ¿y alguna? Yo solo seis horitas. Yo como Jorge también. Bueno. No lo he llegado. No. El misterio es misterio nivel Indiana Jones. O sea, es un misterio. Ya sabéis que estos juegos tienen misterios relacionados con temas, podríamos decir esotéricos, pero también religiosos, ¿no? Porque se implica mucho, pues eso, figuras del cristianismo y cosas del estilo, ya sabéis, ¿no? El tipo de rollo. Pues este juego no va a ser una excepción en ese aspecto, es continuista con respecto al tipo de cosas que ya conocemos de las películas, y la verdad es que está muy bien. La historia en general es la clásica historia de película de Indiana Jones con elementos sobrenaturales y tal, y también hay giros de guión y personajes carismáticos. Por supuesto, la lucha contra los nazis va a ser el principal escollo al que tenga que enfrentarse Indy, pero ya os digo, una de las cosas que me ha gustado de este juego es que en general han procurado que los personajes se curren desde un punto de vista de que intenta imitar como los clichés de la época de las películas de los años 80, etcétera, ¿no? Esos clichés donde el malo es muy malo, el bueno es muy bueno, las traiciones, el no sé qué, el no sé cuánto, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora es que, no sé, juegas este juego, os digo una cosa, te pones las cinemáticas todas de tirón y te parece estar viendo una peli, la verdad. Y a mí me ha funcionado muy bien. Óscar, yo no sé si coincidirás conmigo en ese aspecto, pero a mí me gustó bastante el desarrollo narrativo del juego. Sí, y aún encima para darle mayor realismo a todo eso, no solo Indiana Jones tiene la cara de Harrison Ford, hay otros actores que están representados por su propio personaje, y tanto a nivel de doblaje como a nivel visual. Y eso, pues, por supuesto, tener caras reconocidas le da muchísimo más valor al videojuego en este aspecto. Pero está muy conseguido. A mí una de las cosas que más me ha gustado son el tipo de situaciones que tú vives en el juego. Cuando digo situaciones, son las típicas escenas que combinan pues elementos un poco de humor con elementos también a lo mejor un poco más de acción o de misterio, etcétera, ¿no? La música que sabe entrar en el momento que tiene que entrar, los cambios de planos de cámara que parecen de las películas clásicas, incluso la iluminación que utilizan, que es una iluminación que intenta asemejarse a estas películas, ¿no? Y también las típicas cuestiones. Por ejemplo, a ver, esto tampoco es un gran spoiler, nada por el estilo, no es nada que os vaya a destripar, pero el hecho, lo que os comentaba antes, ¿no? De que Indy, debido a que ha viajado por todo el mundo, conoce a todo Cristo, y cuando llegas al Vaticano, te recibe el típico colega de Indy de a mis brazos, Indy, ¿cuánto tiempo? Y tal. O sea, un abrazo y... Eso está guay. Ese tipo de detalles es como que te hace sentir que estás en casa, la verdad. Es un buen detalle. Bueno, en todo caso, también encontramos algún guiño. Comentaba lo del principio del juego, pero hay alguna cosilla más y tal. Pero bueno, es cosa para que vayáis viéndolo por vosotros mismos y tal. Así que podría decir que la historia es historia clásica de película de Indiana Jones. Encaja muy bien en el tipo de trama de estas películas y tal. Y lo único que cambia es que obviamente esto es un videojuego que tiene una duración determinada. A mí este juego me costó unas 45/50 horas hacerlo de 100% porque me hice todo, que todo es coleccionable, es toda historia y tal. Y claro, lo único que os puede escamar un poco es que el ritmo narrativo es variable, porque tenéis que tener en cuenta que hay partes en las que avanzas mucho en lo que es la trama principal y otras partes pues que a lo mejor te pones a hacer un poquito de contenido secundario, etcétera. Entonces, también depende, Víctor, del escenario en que te encuentres. Hay algunos que están mucho más elaborados y también que son muchísimo más grandes a la hora de explorarlo todo. Sí, hay un par de capítulos que son muy cortos en cuanto a esto, y otros que son bastante largos y hay muchísimo material que hacer, ¿no? Mucho contenido también, no solo principal, sino secundario. En algunos lo recorres linealmente, porque es eso, y otros tienes un escenario bastante vasto para recorrer. Sí, iba a decir que a mí se me hizo un poco pesado eso. Yo estaba en el Vaticano y creo que lo completé. Me faltaba solo avanzar en la trama para terminar esa parte, ¿no? Y es donde dejé el juego. Y lo dejé porque se me hizo un poco pesado tanto contenido secundario. Tampoco es que tenga una barbaridad, pero me sentía en cierta medida obligado a hacerlo por si traía algo interesante, ¿no? Y realmente muchas de las historias secundarias son curiosidades, simplemente no son necesarias, ¿no?, para avanzar. Pero se me hizo pesado, me cortaba un poco el rollo. No sé si os pasó eso. A ver, es que eso depende mucho de lo que esperes del juego. Obviamente, si esperas una aventura más lineal y tal, no es lo que vas a encontrar en este juego, porque este juego precisamente aprovecha los entornos que han creado para meter varios misterios o varios objetivos que hacer, que muchos de ellos son opcionales, pero que están ahí, ¿no? Entonces, claro, depende mucho del enfoque que tú le quieras dar al juego o de lo que tú esperes del juego. A mí en lo particular me gustó bastante. Creo que tiene el contenido más o menos, no voy a decir justo, pero adecuado para el tipo de juego que es. A lo mejor para aventura de Indiana Jones, pues habrá mucha gente que prefiera que vaya más al grano, ¿no? Es posible. Pero eso también lo puedes hacer tú. A mí el juego me duró 20 horas menos que a ti. Sí, claro. Puedes ir directamente. Perder tiempo haciendo todo lo secundario. Hice, yo qué sé, la mitad de las misiones secundarias, las que consideré que quería hacer, y después fui al grano. Sí, lo que pasa es que ya sabes, Oscar, pero ya sabes, Oscar, que hay mucha gente que es muy completista y que a lo mejor pues no se siente cómoda no haciendo todo el contenido y tal. Entonces, claro, eso le puedes camar a lo mejor. Normalmente lo soy. Y, de hecho, el juego tiene una cosa guay, supongo que después lo vas a hablar. Dentro de todo el tipo de misiones secundarias que hay están bastante diferenciadas. ¿Sabes de primera mano cuáles van a ser, digamos, que las misiones secundarias con historia y las otras tipo coleccionable? Sí, no, y lo podemos comentar ahora eso, porque sí que es verdad. Este juego, vamos a ver, diferencia entre... Yo lo diferenciaría, Oscar, entre tres tipos de misiones. Las que son troncales de capítulo, que normalmente son como secuencias mucho más largas y con mucho más contenido, mazmorras grandes, bueno, digo mazmorras por decirlo de alguna forma, criptas o lo que sea, grandes y tal, donde tienes que hacer varias cosas. Luego están misiones secundarias, misiones principales pequeñas, es decir, es contenido principal, pero parece a veces que es hasta contenido secundario, pero no lo es. ¿no? Parece, pero de hecho son indispensables para avanzar en la trama. Exacto, y luego está, como dice Oscar, los objetivos más secundarios, que son cosas puramente opcionales, ¿no? Para obtener a lo mejor, pues, bueno, algunas cosas que luego veremos, ¿no? Y tal. Pero el tema es que a mí como jugador me sorprendió bastante el hecho de pensar que estaba haciendo un contenido secundario del juego, pero en realidad contarme cosas importantes de la historia. Y eso me pasó, lo empiezas a ver ya desde el Vaticano, que es el primer escenario grande que vas y tal, y te deja como un poco volado en el sentido de, ostras, pensaba que era secundario y estaba, era principal lo que estaba haciendo. Y el motivo de que te puedas encontrar con esto es que el juego presenta en muchísimas ocasiones situaciones en las que tienes varios puntos en el mapa a los que puedes ir. Y uno parece el más importante, pero no es que sea el más importante, es simplemente una percepción que el juego te da de alguna forma, ¿no? Pero ya digo, eso me ha gustado, Oscar, porque para mí fue como sorprendente hacer algo secundario y que fuera importante, ¿no? De hecho, a mí me pasó de que tenía la misión principal marcada con un punto en el mapa y tenía alguna de estas misiones supuestamente secundarias marcadas para hacer, o sea, pendientes. Y yo fui directamente a la misión principal y no me dejaba. Una cosa tan sencilla como activar una palanca, no me aparecía el icono del botón del mando para hacerlo. Y entonces, claro, digo, pero no sé qué coño está pasando. Iba, no le di mucha importancia. Y fui a hacer cosas secundarias. Y de repente me encontré con que conocía a un personaje nuevo en una misión secundaria. Y de hecho, esa era la misión necesaria para poder seguir avanzando en la trama principal. A veces el tema entre misión principal y secundaria es bastante, o a veces no, siempre, al menos al principio, es bastante difuso. Y claro, es contenido principal. Luego aprendes más un poco cómo funciona el juego y entonces ya empiezas a diferenciarlo. Pero al principio resulta refrescante porque dices, hostia, estoy haciendo aquí... Como que te mantiene más en la trama, ¿sabes? Yo tuve como esa sensación. Pero bueno, fuera de ese caso también, como comentaba Oscar antes, hay misiones también que son puramente opcionales, que son objetivos puramente opcionales, y puzzles que son puramente opcionales, que nada, simplemente los hacemos para obtener ciertos beneficios o para completar más el juego. Porque además este juego tiene un sistema de coleccionables que son... ¿Qué son? 52, o no me acuerdo cuántos eran. Pero son como una especie de... Bueno, tiene dos tipos de coleccionables. Artefactos en general del mundo, de genéricos, que son como una especie de tubos, ¿vale? De piedra. Y luego tiene otro tipo de coleccionable, que son coleccionables distintos, que son como reliquias de ciertos lugares y tal. El que decía al principio, de los tubos de piedra, va a ser crucial para sacar el final verdadero, entre comillas, del juego. ¿Vale? Hay un fin... Al final, en la secuencia final del juego... Bueno, en el área final del juego hay un lugar donde puedes utilizar esos recursos para completar un puzzle. Vale, entonces, nada, simplemente lo comento porque si lo jugáis y queréis tener el final auténtico, pues que sepáis que vais a tener que intentar conseguir todo ese material. Y para conseguirlo, sí que vais a tener que hacer todo el contenido opcional. Y vais a tener que hacer todo básicamente porque estos tubos que comentaba de piedra son muchas veces recompensa de objetivos secundarios del juego. Vale. Entonces, bueno, también os digo, yo que he visto el final extra del juego, tampoco es que te vaya... Ni siquiera es muy largo, ¿vale? Eso, o sea, no te va a cambiar la vida. Lo puedes buscar si quieres en YouTube, si no quieres hacer todo eso, pero bueno, es una pequeña recompensa por haber completado todo. En todo caso, toca hablar de diseño de juego y en este caso la jugabilidad de este Indiana Jones. Vamos a ver, el desarrollo del juego no lo he mencionado antes, pero es un desarrollo en primera persona. Es decir, la perspectiva es como la de un shooter, pero esto no es un shooter. Y este es un factor que yo sé que escamó a muchas personas cuando presentaron el juego las buenas gentes de Machine Games. Porque decían, bueno, es que esto... Es que indies, mejor juego es en tercera persona. Bueno, la primera persona no me sienta mal. Ahora hablaremos un poco de eso. El juego no es un shooter. Todo lo contrario. El juego intenta por todos los medios que no dispares. No quiere que uses armas de fuego y de hecho, a propósito, el juego hace que el uso de armas de fuego sea perjudicial muchas veces y hasta tedioso. Indy lleva un revólver consigo. Y bueno, a veces podemos disfrazarnos de nazis o de camisas negras o lo que sea y podemos llevar un arma, ¿no? El arma reglamentaria de esos uniformes. Pero utilizar este arma es es, la verdad es que bastante, bastante contraproducente. Primero, porque hace, digamos, no te hace ningún favor montar un escándalo cuando hay enemigos por ahí y tal. Y segundo, y más importante, porque, por ejemplo, en el caso concreto de Revolver, tarda un montón en recargar. Entonces, claro, el hecho de que tengas tanta penalización en armas de fuego a uno hace sospechar que no, es que este juego quiere que el combate, en caso de que combatas, sea a melee. Y para eso, pues tienes un sistema de combos y esquivas en el combate a melee en primera persona que, bueno, funciona bastante bien. Tampoco es el mejor combate a melee en primera persona que se ha hecho, ni mucho menos, pero funciona bastante bien. Y adicionalmente tienes la herramienta crucial de indie, que es el látigo. Con el látigo, pues básicamente puedes a lo mejor hacer que el enemigo suelte su arma, lo puedes utilizar también en el entorno para poder engancharte a cosas y utilizarlo como cuerda, etcétera. Es una especie de herramienta multiusos, ¿no? Como en las películas. Yo debo decir, Víctor, que a mí estoy muy decepcionado con el resultado final del combate cuerpo a cuerpo. Esperaba bastante más de Machine Games en Spectre. Principalmente porque ya veníamos de la experiencia con Wolfenstein, que me parece grandiosa. Evidentemente no es lo mismo. Pero, joder, me parece un sistema de combate cuerpo a cuerpo... Para empezar, las animaciones me parecen horripilantes. Es decir, la sensación de los movimientos que hacen años en primera persona, su concepción me parece horripilante. De verdad, me parece de hace, no sé, de juego de hace ya unos cuantos años. Y en cuanto a cuerpo a cuerpo, yo, por ejemplo, joder, tengo un ejemplo de hace ya un montón de tiempo, que es las crónicas de Riddick, un juego que salió, se lanzó en 2003-2004. Y el combate cuerpo a cuerpo, que ese juego ya fue sorprendente y escamoso porque no era algo habitual, las animaciones, incluso, no solo las animaciones, sino el timing de los golpes, el impacto de los golpes en los enemigos, cómo tenías que defenderte, contragolpear, me parece más conseguida en ese juego que en este Indiana Jones. Es decir, a mí no me importa que metas un sistema de combate con una persona. De verdad, no me importa en absoluto. Me da igual que no sea un shooter. Me parece una soberana gilipollez exigir a un juego en primera persona que sea siempre existe, no siempre es así. Pero, no sé, es un aspecto que yo me esperaba bastante más y al final se me hizo un poco, ¿cómo decirlo en modo gráfico? Un poco feo. Feo. Sin más, feo, no voy a decir otra cosa, feo. Es decir, como si el resto del juego tuviese un nivel altísimo en todos los aspectos y sin embargo el combate de cuerpo para mí está un paso por detrás de todo lo demás. Sí, a ver, yo coincido contigo. A mí me parece normal, sin alardes, ¿vale? Es decir, no lo considero un buen sistema de combate, ni mucho menos. Pero claro, es que también hay que considerar una cosa. Este juego, en general, se esfuerza mucho para que no combatas. Lo principal en este juego es utilizar el sigilo. Y lo que sí que puedes hacer es recoger objetos random del entorno, cualquier cosa, prácticamente, y utilizarlo para romperle la cabeza a los enemigos. Es decir, típico ataque de sigilo. Estoy de para acuerdo. Dejar inconsciente, ¿no? Entonces, claro, en esta cuestión sí que es verdad que podrían haber hecho un sistema de combate que fuera un poco más pulido, pero creo que también parte de eso, y esto no es ninguna excusa ni ser abogado de diablo, no lo digo por ese motivo, pero parte de que sea un poco más ortopédico o incómodo de usar, creo que tiene que ver con el hecho de que el juego intenta inspirarte para que no combatas, para que no entres en combate. Este también se ve en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, las armas de fuego que comentábamos antes. Indy no solo puede llevar la pistola que lleve él, que tiene una munición limitada y que además es tediosa de usar, sino que además puede recoger armas de los enemigos, por ejemplo, subfusiles y cosas del estilo. Los subfusiles, normalmente, lo que va a suceder es que si tú gastas todas esas balas que traen, no hay más cargadores. Entonces, te has quedado pues con la munición que tuvieran. Y a partir de ese momento, o antes, si tú lo prefieres, puedes utilizar el subfusil precisamente como un objeto que utilizar como arma contundente, ¿no? Utilizarlo a melee. De hecho, lo más útil en este juego, desde mi punto de vista, es en lugar de disparar las armas, utilizarla como un bate para darle en la cabeza al enemigo y dejarlo inconsciente. Y realmente el juego, en su sistema de sigilo, funciona bastante bien. Demasiado bien, diría. Porque lo que sí que creo que es un problema que tiene el juego es que los enemigos son demasiado estúpidos. Es decir, el nivel de detección de los enemigos es muy bajo, muy bajo. Incluso en el máximo modo de dificultad por defecto, los enemigos no te detectan salvo que estés frente a ellos, ¿no? Y a veces tú acabas de montar un escándalo porque acabas de romper la cabeza a otro tío con un arma, por ejemplo, rompiéndose literalmente en la cabeza, y el tipo está al lado y no se da cuenta. Yo creo que esas son licencias demasiado permisivas que reitero, ¿eh? Yo creo que es por parte del diseño que querían que fuera así para forzarte a usar sigilo siempre. Pero creo que en este aspecto sí que se han pasado un poco. O sea, que podríamos decir que todo el sistema que tiene que ver con combatir con enemigos, ya sea mediante sigilo o ya sea mediante combate, está un poco desbalanceado, ¿no? Su afán por intentar hacerte el sigilo más atractivo lo ha convertido en un sigilo que es un poco una parodia, ese sigilo de lo que debería ser, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo al principio, por el sigilo, al final, me cago en la leche. Tienes que andar con los seis sentidos, los cinco sentidos puestos, por la sencilla razón de que cuando la cagas de manera definitiva. Es decir, te descubren y a tomar por culo, se acabó. Y en este juego, al final, joder, los enemigos, la permisividad de los enemigos es que es brutal. Es decir, tú al final avanzas por un sitio, el enemigo a lo mejor te tiene a pocos metros de distancia. No te digo que te tenga al lado, tío. Y tardan en verte, o sea, tardan en verte en el sentido de que, joder, que no tiene ningún sentido. Y es más, cuando te ven, que a lo mejor puede tener un poco la iniciativa de investigar un poquillo más, es que incluso a veces esa iniciativa no existe, o esto no es una iniciativa excesivamente vaga. Me refiero, ¿qué ocurre al final con eso? Que el jugador, al final como jugador, tú aprendes de los defectos del juego y te aprovechas de ello. Exacto. Y sabes perfectamente lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Joder, de verdad, si metes sigilo, mételo bien, de verdad, no importa la mecánica que metas, pero si la metes, que por lo menos sea un sigilo satisfactorio o hasta cierto punto desafiante, porque esto al final te saca un poquillo de situación, de verdad. Sí, totalmente. Y yo entiendo, Víctor, lo que dices, o sea, creo que muchas veces incluso, y a lo mejor yo también voy a ser abogado del diablo, quieren un poco homenajear, no sé, la efectividad de Indiana Jones en las películas, o que es un personaje ultra mítico y que tenga un poco fácil el avanzar. Hostia puta, es que esto al final creo que no funciona del todo. No, porque al fin y al cabo estamos hablando de un videojuego, entonces tiene que tener cierto desafío y ciertas cuestiones. Al final yo creo que el problema del sistema de combate en general es que no es ni muy bueno como sistema de sigilo y definitivamente no es bueno como sistema de combate cuando tenemos que combatir, ¿no? Entonces está un poco en tierra de nadie, ¿no? Es donde se queda eso. Y desde mi punto de vista, dentro de todo lo que podemos comentar sobre este juego, es el punto más flojo, realmente. Sí. ¿Querías comentar algo, Óscar? Nada, que, a ver, todo lo malo, o lo menos bueno de este juego tiene que ver con los enemigos. Yo entiendo el punto de Víctor. Sobre todo el tema de liarte a balazos con los enemigos, porque tienes todas las de perder. Vas a perder siempre. Porque no vas a matar a ninguno de un disparo y todos los que estén alrededor te van a escuchar. Y te van a acribillar. Sin embargo, si los revientas a palazos, el que tienes al lado, el enemigo al lado, el que está reventando, ni te va a escuchar. Exacto. Yo, sinceramente, esto lo podía dejar de lado. O sea, me refiero tal como está, no me molesta. El problema es que si vas a jugar a sigilo, tener por lo menos unos enemigos que te detecten a cierta distancia. O sea, me refiero no a 2 metros o a 1 metro, o cuando le estás pasando por debajo de las piernas, sino que a 20 metros ya activen su sentido arácnido. Que la barrita empieza a crecer y que te puedan detectar a esa distancia. Sinceramente, para mí, con ese poquito, ya el juego en ese aspecto mejoraría mucho. Desde luego, y no creo que fuera algo que no se pudiera haber hecho, ¿eh? Y contando con los niveles como son... No es difícil son, para nada de hacer. No, pero bueno, son decisiones que han tomado y bueno, desde mi punto de vista, pues eso, se han quedado un poco en tierra de nadie, ¿no? Hay una cosa que, o sea, hablando ya de cosas que sí que están mejor del juego, parte de lo importante es el tema de diseño de niveles. Como comentábamos antes, los niveles grandes, tipo el Vaticano, bueno, no voy a decir más localizaciones para que las descubráis vosotros, ¿vale? Pero digo el Vaticano porque es el primer nivel así grande que nos encontramos y hemos hablado ya de él. Vamos a ver, los niveles grandes son como grandes lobbies donde tú te mueves entre distintas áreas donde hacer cosas, ¿vale? La cosa aquí, bueno, hay patrullas obviamente de enemigos, muchas veces vamos a ir de incógnito por estos lugares para que no nos reconozcan, etcétera, pero digamos que te mueves libremente. puedes ir a varios objetivos que van a estar activos al mismo tiempo en ese nivel y tú tomas tus decisiones como jugador. Esto está bastante bien porque te brinda cierta libertad. Pero esta no es la única dinámica en los niveles. En los niveles muchas veces hay estructuras o hay criptas o hay niveles a otras alturas o lo que sea que se convierten como en dungeons, como en mazmorras que tienes que resolver. Y normalmente suele haber puzzles y también estructura narrativa ahí. Y a mí eso me ha parecido maravilloso, porque hay algunas mazmorras en este juego que realmente sientes el rollo Indiana Jones 300%. O sea, eso para mí es lo mejor del juego, es brillante. Me encanta porque llegas a determinados lugares, tú estás viendo todo desde la primera persona, porque en muchas de estas cosas no hay cutscene, sino que tú lo vas viviendo con Indy al mismo tiempo. Y yo siempre recordaré pues cierto mural, ¿no? de Jesucristo, donde el tipo, empiezas a buscar por ahí, va hablando solo, como pensando él en sus cosas y tal, intentando, ¿no? Y tal. Y entonces cuando empiezas a resolver el puzzle, empieza a recitar las cosas que ha pensado, ¿no? Como en las películas, igual. Entonces, claro, ese tipo de rollos te deja muy dentro de lo que es el tema del personaje. Y hay veces que, bueno, los puzzles en general tampoco son para volverse loco, me refiero a los puzzles obligatorios, los de la historia principal. En la historia secundaria sí que hay alguno que puede a lo mejor ser un poquito más complicado y tal, pero no es nada difícil, pero sí, con el nivel de desafío suficiente como para decir, ah, qué listo soy, lo he resuelto, ¿no? Y tal. La parte buena, ya os digo, las criptas, todo esto que tenemos que explorar. Esto es de lo mejor del juego, son niveles más lineales donde vamos a tener que utilizar el látigo, resolver puzzles, intentar ver de abrir las zonas hacia los mejores caminos posibles, etc. Pero es donde se siente verdaderamente la experiencia de Indiana Jones y entiendo que mucha gente tal vez se hubiera esperado que el diseño de niveles de juego fuera esto en particular. No, el diseño de niveles es más exploración, mundo abierto. No es mundo abierto, pero ya me entendéis. Niveles grandes, no lineales, donde hacer varias cosas. Y luego, pues, por supuesto, estas secuencias que son bastante, bastante interesantes. Pero ya os digo, a mí me ha encantado este tema. Me encantaría hablar de más de estas situaciones porque me han gustado mucho, pero bueno, prefiero que la gente lo descubra porque es parte de lo interesante de este juego. ¿Alguna opinión que queréis comentar sobre este tema? ¿Tema de diseño de niveles, las mazmorras, todo esto? No, a ver... Ahí me parece de lo mejorcito del título, sí, sinceramente. Sí, sí, sí. Y no solo eso, en los escenarios que comentas, Víctor, me gustó el hecho de que, a ver, entenderme la comparativa, es como en un Dark Souls. A medida que avanzas por ese escenario, vas descubriendo nuevas interconexiones que al principio no podías acceder por ellas. Y todo el sistema de diseño de niveles me parece un auténtico lujo. Está muy bien hecho, muy muy bien hecho. Zonas que no tenías acceso y que ahora puedes llegar más fácilmente, sobre todo, tener en cuenta que este juego, una vez lo terminas, puedes acceder a los capítulos con todo lo que hiciste ya hecho y seguir haciendo secundarias. Y evidentemente esto facilita todo muchísimo. Llegar al punto concreto que quieres ir y a nivel de diseño me parece espectacular. Sí, desde luego, un punto muy, muy a favor de este juego. En todo caso, hay que comentar un tema más dentro de los pilares del juego y es sin duda el tema del sistema de mejoras, ¿no? Porque nuestro personaje puede mejorar. Es decir, tenemos un sistema de progresión del personaje que básicamente son progresiones tanto de tipo activo, es decir, nuevos tipos de ataque, nuevas habilidades para el látigo, cosas del estilo, y luego tenemos también mejoras de tipo pasivo, por ejemplo, que te suba la vida, el nivel de vida, el nivel de aguante, ¿no? Porque el aguante en este juego es necesario también, y cosas del estilo. La cosa aquí es que estas mejoras tienen dos fases, ¿vale? La fase 1 es conseguir el libro de la mejora, el libro, la revista, lo que sea. Digamos que es la metáfora que han utilizado para obtener las mejoras. Pero luego, una vez conseguimos ese libro, revista, lo que sea, necesitamos pagar con puntos de experiencia para que Indy se lo lea. ¿Me explico? Para que Indy aprenda esa cuestión. Entonces, muchos de estos libros se van a conseguir como recompensa en algunos objetivos secundarios del juego, pero muchas otras veces vamos a tener que comprarlos con dinero, porque en este juego hay dinero. En cada una de las regiones del mundo que vayamos a visitar, tienen su divisa, tienen un dinero propio de ese lugar. Entonces aquí la cuestión está en que en cada escenario vamos a tener que desbloquear el dinero de ese escenario para comprar los libros de ese escenario y otros objetos. La cosa aquí tiene cierta historia. Me explico. A ver, yo creo que... esto lo comento sobre todo porque es precisamente una de las cosas que, en las que yo me especializo en mi trabajo y tal. Es precisamente la cuestión de los sistemas de progresión que no tengan, ¿cómo decirlo? Inflación. ¿Inflación qué significa? Que llega un momento en que la economía deja de funcionar porque tu dinero ya no sirve para nada porque o lo has comprado todo, ¿no? O simplemente ya no tiene valor lo que puedes comprar en relación al dinero que consigues. Es decir, el dinero gana la carrera a lo que puedes comprar. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la cuestión de este juego? En este juego sabían que se podían encontrar con esa situación. Entonces, ¿qué hicieron? Metieron una cantidad finita de dinero en cada uno de los escenarios. Por ejemplo, pongamos que la cantidad finita en el Vaticano son 2.000 de dinero. Pues ellos han hecho que todo lo que te puedes gastar de dinero sean 1.600 de los 2.000. ¿Para qué? Para asegurarse de que si tú no consigues todo el dinero del escenario, puedas conseguir igualmente todos los libros o comprar todas esas cosas, pero luego el problema es que te van a sobrar 400 como lo hayas conseguido todo. Y ese dinero ya no se puede gastar. Ese dinero se queda para ti para siempre porque en ese escenario ya no hay nada que comprar, literalmente. No hay objetos consumibles porque no existen en este juego como objetos de venta. No hay nada que puedas comprar. Entonces, tienes 400 de dinero que se quedan ahí para siempre. Y eso es una chapuza a efectos de diseño. Claro, ¿cómo lo solucionaron? La chapuza. Han metido al lado del vendedor una especie de cajón que es el cajón de las donaciones. Y cuando tú terminas y ya no te queda más dinero, puedes donar tu dinero ahí para que de esa forma te quedes otra vez con el dinero a cero y tú tengas la sensación como jugador que has hecho una buena obra. Pero donar esa pasta no sirve para nada. Es una forma de quitarte el dinero que tenías en la cartera por si te está molestando verlo porque nunca lo vas a poder gastar. ¿Me explico? Eso es una... A ver, yo lo veo como una cagada, sinceramente. El tío o la gente que se dedicó a hacer el tema de la progresión no lo pensó muy bien y tal, porque hay otras formas de darle salida a dinero y hay formas de hacer divisa que sea potencialmente infinita, que sea útil. Pero imagínate que en cada escenario hay el dinero contado y justo para comprar todo lo comprable. Si fuera así, lo que sucedería es que solo... al jugador. Claro, solo los jugadores que pudieran... Solo los jugadores que hicieran el 100% harían eso. Pero es que el problema es que la otra fórmula, Oscar, es una chapuza. Porque si tú me dices, no, bueno, es que puedes... Mira, lo que hacen los juegos normales es lo siguiente. Tienen una oferta de objetos, que son objetos permanentes, como las mejoras que hemos dicho, y objetos consumibles. Los consumibles, lo que sucede es que se consumen de forma potencialmente infinita y para eso necesitas un dinero que se consiga de forma potencialmente infinita. ¿Qué hacen en los juegos normalmente? Meten una variedad interesante de consumibles y lo que dices es, bueno, cuando yo haya terminado ya de comprar todas las mejoras permanentes, yo sigo ganando dinero en el juego para comprarme consumibles porque los estoy gastando, ¿sabes? El problema es que la estrategia en general de todo esto, consumibles más el tema de las mejoras y tal, no es muy sólida. Y lo que hicieron fue, seguramente, se encontraron en medio de desarrollo, esto pasa a veces, se encontraron con que tenían este problema y dijeron, mierda, ¿qué hacemos? Bueno, pues pongo un cajón de donaciones. Es como una especie de solución cutre a este tema, ¿no? Yo lo hubiera arreglado de otra manera y además sin ningún tipo de, supongo que de implicación negativa o gasto de recursos, que es automáticamente al siguiente escenario barra país que visitaras, la divisa se cambiara a la que apareciera en ese mapa. Eso es una buena idea. Por lo tanto, tú tendrías la divisa ya, incluso podrías tener bastante moneda de ese segundo mapa, ya podrías desde el principio comprar cosas y nunca tendrías la sensación de que te sobra dinero. Sí, es más complicado de lo que parece ese tema, porque ten en cuenta que este juego tiene backtracking, puedes volver otra vez a mapas anteriores. Entonces tendrías que hacer el cambio de divisa constantemente y tal. Y después también ten en cuenta que estarías aplazando el problema para el final, porque al final del juego tendrías un excedente de divisa. No sería tan frustrante. Sí, pero la mayoría de los jugadores, solo los más completistas se darían cuenta, pero la mayoría, que es inmensa mayoría de los jugadores, ni siquiera tendrían esa percepción de problema o de error. Sí, a ver, exacto. Lo que estás diciendo es totalmente cierto y podrían haber aplazado el problema y a lo mejor se mitigaría simplemente por extensión del propio juego. Yo pienso que sí, ¿eh? Pero la cuestión aquí está en que a nivel personal, me parece una chapuza. Y este juego tiene... Yo quería destacar esto porque este juego tiene mucho de ese tema. Cosas que son brillantes y muy bien hechas y otras cosas que dices... Hostia, esto... ¿No? Es como que te choca un poco. Entonces, ya digo, tampoco es un tema súper serio. No os va a cambiar la vida negativamente el hecho de ver 400 de dinero ahí que no podéis gastar, ¿vale? Pero son ese tipo de cosas que te hace ver que hay cosas que no han pensado también en este juego que no están tan pulidas como en otros títulos, ¿no? Y bueno, fuera de esto, el tema de las mejoras, pues... bueno, hay un número bastante grande de mejoras y tal. Aportan, algunas aportan mucho, otras aportan poco, etcétera. En general es un buen sistema de mejora, yo no diría lo contrario, ¿no? Un poco confuso al principio lo de, oye, pero he conseguido el libro, tengo que gastar puntos de experiencia mayores, ¿no? Es como que tienes que hacerlo en dos fases y a veces te, al principio del juego te confunde un poco porque tú piensas que por haber conseguido el libro ya has aprendido la habilidad y no es el caso, tienes que gastar esos puntos de experiencia adicionalmente, ¿no? Pero bueno, tampoco es una cosa muy seria. Y por último, ya para zanjar el tema jugable, nos vamos a sonido y gráfico de sonido, mejor dicho, y tema de las localizaciones. Las localizaciones en este juego me ha gustado. Por no decir lugares concretos, lo que voy a decir es que Indy va a viajar por todo el mundo, por Europa, por África, por Asia, y es una cosa que cuando juguéis, y si os gusta la variedad, vais a ver la variedad en este juego, ¿no? Sensación de pura aventura, ¿no? Es lo que... Una de las cosas que a mí me gusta, ¿no? De este tipo de juegos. Manteniendo el suspense, más bien el secreto, yo diré que el segundo escenario es el que más me ha gustado. Sí, el segundo es brutal. El segundo es brutal. No vamos a decir qué es, pero es brutal. O sea, a quien le gusta hay uno pelis... más lineal, avanzada en la aventura, que también me gustó bastante. Pero el segundo me gustó mucho. En general, bastante bien todo. Bastante bien todo. Todo, sí. Desde luego. Pero bueno, tenemos que irnos a los gráficos y bueno, los gráficos en este juego, la verdad es que muy bien. Yo con lo que más me quedo, fíjate Oscar, es con una cosa que comentábamos antes, el tema de las animaciones faciales. Se nota que han utilizado pues actores, actrices profesionales y tal, y le han dado pues los rictus característicos de las películas de esa época, ¿no? Pero el hecho de cómo están animados, y especialmente yo me quedo con el malo, el nazi, porque además tiene un aspecto... Sabéis que siempre ponen nazis histriónicos, ¿no? En las películas de Indiana Jones. Y lo ves al tío y es auténtico, ¿eh? La verdad. Es auténtico. Me ha gustado mucho, ¿eh? Y bueno, Troy Baker, que hace una actuación bastante buena de Indy. De hecho, una actuación tan buena que incluso Harrison Ford se lo reconoció, que el tío lo había clavado, ¿no? Que básicamente los gestos y tal, también los imitó, ese tipo de cosas, ¿sabéis? Entonces, bueno, muy buen trabajo. El tema de los escenarios están muy bien, ¿eh? Se nota que esta gente, Machine Games en general, y con el tema del id Tech y todo eso, la verdad es que son juegos que da gusto ver. Vale, son juegos que visualmente lucen muy bien, especialmente en cuestiones como la iluminación y todo esto. Ahora, sí que es cierto que hay algunas animaciones, como comentaba David antes, como es el tema del combate, los puñetazos, ese tipo de cosas que podían haberse pulido más. Hay cosas de la primera persona que no encajan tan bien, pero en general el aspecto gráfico es muy bueno, hay que decirlo. No es top, pero es de un estándar de calidad alto, se nota bastante. Y en cuanto a temas de sonido, a mí el apartado de sonido me pareció muy bueno también. El doblaje español e inglés son muy buenos los dos, ¿eh? El español, yo pensaba que iba a ser bastante más cutrón y tal, pero todo lo contrario, me encontré un doblaje muy bueno. Repito, otra vez, me quedo con el nazi. O sea, es que es bueno en general, ¿eh? A mí la voz de Indy me costó mucho pillarla, porque estoy muy acostumbrado a la de Salvador Vidal, que es la voz de Indy de siempre. Y además es un actor hiper reconocido y tal. Entonces, este actor es muy bueno también, por supuesto, pero de la costumbre de siempre Salvador Vidal, pues sí se me ha hecho bastante raro. Claro. Cabe decir que a lo largo de los tiempos en los videojuegos hemos tenido voces variadas, no siempre ha sido la misma en los juegos de indie, y yo he de decir que en este caso en la versión española he quedado bastante satisfecho con todos los actores y actrices de doblaje. Y la voz de Indy es cierto, tío, al principio choca un poco. Estamos muy acostumbrados a muchos años de películas de Indiana Jones con la misma voz. Pero yo he de decir que una vez te acostumbras, que ni siquiera hace falta acostumbrarse, la verdad. Una vez que ni lo piensas, está muy bien. Sí, así es simplemente pasa un rato y entonces ya te empiezas a acostumbrar y ya está. Sí. Pero en todo caso, ya digo, la actuación es buena, las voces están bien escogidas en general y la verdad es que el juego te hace... El juego te invita, ¿no? Lo que pasa es que sí que pasa algo en este juego que es, bueno, el mal de la voz perdida. Ya sabéis a lo que me refiero. Te alejas un poco y entonces se ha perdido la voz o no estás escuchándolo, no estás situado o girado en el ángulo correcto y escuchas la voz de repente muy baja. Eso es algo que pasa en este juego y que, uf, no sé, parece una especie de mal endémico en algunos títulos, ¿no? Es una cosa que sucede con... Es bastante molesto. Sí, es molesto porque tienes... No le pillas bien el rollo y dices, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer para escucharte bien, ¿no? Y tal. Porque además la bajada de volumen es muy drástica, ¿no? Y bueno, esas son cosas que... La verdad es que en muchas producciones deberían empezar a plantearse en pulirlo ya. En todo caso... Víctor, queda bien cuando te alejas de quien te está hablando, pero la mayoría de las veces giras el personaje y ya la voz exacto, no baja tiene sentido. Un montón de volumen. Sí, no totalmente. Tiene sentido, estás al lado, da igual que no tengas la oreja en dirección a quien te está hablando. No es natural. En todo caso, el trabajo igualmente en cuanto al diseño de sonido es bastante bueno. Los efectos de sonido y demás utilizan muchísimos de los efectos clásicos. Incluso, fijaos si se han pasado de clásicos, que utilizan, ¿sabéis el clásico grito meme de Hollywood? Que se ha utilizado en 10.000 millones de películas. Se aparece en el juego. Me he fijado bastante en ese tema, ¿no? Y bueno, obviamente se utiliza en este juego como guiño a ese tipo de producciones. ¿Sabes dónde me di cuenta yo? En uno de los mapas, en el segundo, puedes hacer una patada espartana a un soldado nazi. Exacto. Y cae por un precipicio. Y ahí suena... Exacto. Y bueno, el tema de la música. La música no es de John Williams, pero obviamente está inspirada en la obra de John Williams. Y la verdad es que se ha hecho un gran trabajo en ese aspecto porque toda la música entra en los momentos justos que entrarían en las películas clásicas. Es brutal, ¿eh? La verdad es que te parece... No está John Williams, obviamente, porque contratar a ese señor... Bueno, primero que está muy mayor y tal, y segundo que debe costar, pues no sé, un alma de niño, como mínimo, poder contratarlo. Pero han pillado el rollo y realmente saben hacerlo muy bien en el juego. No, no os va a desentonar para nada. Entonces, ¿qué decir? Como conclusiones, para mí, Indiana Jones y el Gran Círculo es un juego que, como fan de Indiana Jones, después de haberlo jugado y pese a haber comentado todas estas cosas no tan buenas también y tal, es el juego que yo habría soñado jugar de niño. Es decir, si a mí me dicen, imagínate el mejor juego que puedas imaginarte de Indiana Jones, pues es ese tipo de juego, como fan de Indiana Jones, ¿no? Es un juego divertido, muy divertido en ocasiones también, que obviamente se disfruta mucho más si eres fan de las películas, y si no lo eres, si no eres un fan de las películas, se trata más bien de un juego de aventura notable, bastante notable, tirando a nota alta, ¿vale? Dentro de los estándares que maneja la industria y tal, que yo creo que disfrutarás. Es decir, es un juego que tiene... cosas muy toscas a veces, pero cosas extraordinarias otras veces, ¿no? Y en general, un juego por el que vale la pena pues dedicar el tiempo y jugar. Ahora mismo está disponible, creo que no solo en PC y Xbox, también obviamente en Game Pass, sino también en PlayStation 5, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para jugarlo y yo sinceramente lo recomendaría mucho. Es un juego que me gustó mucho. Así que si eres fan de Indiana Jones, imprescindible. Si no lo eres, un buen juego de aventura que yo creo que te va a entretener. No sé, chavales, si queréis decir algo más. Sí, además es un juego rejugable. Y si me lo preguntas a mí personalmente, es uno de esos juegos que con el paso de los años te va a apetecer volver a jugar. Sí, estoy de acuerdo, Oscar. Sí, sobre todo porque es eso. Es verte la película otra vez, ¿no? De alguna forma y tal. Sí. Y eso está muy bien. Pero bueno, sea como fuere... Hasta aquí el especial Indiana Jones. Hemos dado un buen repaso. Hemos estado casi 3 horas aquí en directo hablando de esto. Espero que hayáis disfrutado y ahora nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que cuando empezamos a hacer este especial y a recuperar juegos, nos sorprendimos por la cantidad de gente de juegos que había, más de los que pensamos al principio. Y por fortuna hay muchos que son maravillosos. Así que contento. Decir una cosa que se me olvidó respecto al Cetro de los Reyes y que es importantísima, pero bueno, la voy a decir ahora, si por lo menos queda ahí. Y es que uno de los secretos del juego, uno de los extras que tiene, solo en Wii, es la aventura gráfica de Fate of Atlantis. Lo que comentaba antes a Jorge, bueno, la versión de Wii viene en este juego incluida, es una cosa que quieres desbloquear y buenísimo. Está en castellano. Joder, la caña. Así que, oye, mira, sorpresilla cojonuda para esta versión. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que casi siempre Indy tiene que pelear contra los nazis, pero hay veces que no. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Pues sí, he aprendido que había dropeado el Indiana Jones, el nuevo. Pero bueno, creo que debería retomarlo en algún punto, especialmente habiendo escuchado el análisis y demás. A ver si enfocándolo personalmente de otra manera, pues lo engancho, porque realmente tampoco es que me estuviera pareciendo malo, simplemente no me engancho al inicio. Y eso es lo que he aprendido. Señor Oscar, creo que tenemos en el foro, en complejolanda.forodes.org, creo que tenemos ahí un par de que hemos aprendido. Hay algo. Cuenta, HF Ceramic dice, dejo que que he aprendido hoy para que el foro no muera y por si me quedo sopa a mitad del directo. La semana ya se me hace cuesta arriba. Esta semana voy a aprender un montón porque aunque me he visto todas las pelis, la verdad es que no he jugado a prácticamente ningún juego que ha salido de Indiana Jones. Lo único que he jugado ha sido el Lego Indiana Jones de PSP, así que imaginaros lo que voy a aprender hoy. Pero lo que sí sabía es que el malo de Indiana Jones y el gran círculo es Juan Carlos Monedero y deja las fotos de cada uno en el post y la verdad es que tiene un aire, no lo voy a engañar. Y dice, y la encuesta he votado el Reino de la Calavera de Cristal, pero solo porque falta la mejor peli de Indiana Jones que se ha hecho, El Regreso de la Momia. Feliz finde y cuidado con el látigo, no vaya a ser una Dominatrix. Y esto que escribe al final Dabuno no es un que hemos aprendido hoy, pero es un mensaje que puede tener interés para gente. Dice, tanto la máquina infernal como la tumba del emperador tuvieron localización completa al español, pero las versiones de GOG y Steam no tienen ni los textos. Afortunadamente pueden añadirse voces y textos y deja los enlaces a ambos juegos. Dice, el actor de doblaje de Indy en la máquina infernal es Camilo García, voz habitual de Harrison Ford en España. Espectacular. Pero nunca dobló a Indiana Jones. A Indiana, no. A Indiana no. Lo dobló a Salvador Vidal. Pero bueno, sea como sea, mola. Eso está bien. De lujo, sí, ya sabéis que detalle. Si queréis esos enlaces son exclusivos de complejolanda.forodes.org. Tendréis que entrar para consultarlo. Es vuestra única opción. Es una putada, pero... A ver, podríamos ponerlos en el Discord o algo así, pero no me apetece. No. Tiene que hacerse en el foro, hombre. El foro es para eso. Señor Jorge, no sé si tenemos algo más. No tenemos nada más. Bueno, pues ya dejamos por aquí. Yo he aprendido que siempre es una maravilla hacer un especial, especialmente si es, valga la redundancia, algo como esto, sagas míticas que nos calientan el corazón. Y por supuesto también he aprendido que hemos echado de menos hoy a nuestro querido señor Gaspar, nuestro troll, que esperamos que en el próximo pueda estar con nosotros. Sin más, nos vemos próximamente en el Complejo de Anda. Espero que hayáis pasado bien y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.